Hola, Nico. Hola, Lau. ¿Qué ha habido? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó con Alec Baldwin? No, qué terrible. ¿Qué pasó? Muy trágico, ¿no? Échale. Pues básicamente que estaba en la filmación de una película que él es el productor, ¿no? Y Y actúa, también, pues. sí. Sí, y Sí, se llama Rust, la película. Es como el viejo este, me parece que ahí de acuerdo a lo que vi. Y hay una escena en donde empiezan a disparar y Alec Baldwin coge un arma que supuestamente tenía balas de fogueo y se producen unos disparos y muere la directora de fotografía de la película y el director queda herido. ¿La mató? La mató. Sí. Alec Baldwin ya salió a hablar. ¿Cómo es que le dieron una cosa de salva era? Se supone, Se o sea, supone. que la parte de utilería debería usar ese tipo de armas y pues él disparó confiado, por supuesto, como haría cualquier persona cuando su herramienta de trabajo, pues, Exacto. Claro se que supone que es ya. un juguete, ¿no? Exactamente, es balas de salva, pero bueno. ¿Nunca salí al aire? Bueno, eran balas de salva, pero pues en realidad no. Y mató a la directora de fotografía de la película. Tenía un hijo, estaba casada, 43 años. Y Alec Baldwin hoy salió como a hablar sobre el asunto. Dijo que tenía el corazón roto, que era pues seguramente la cosa más espantosa que ha pasado. Le citaron un tuit del año 2017, ¿no? 2017 es correcto, Nico. En donde dice, ¿cómo será matar involuntariamente a alguien? Sí, porque hablaba de un Oiga, pero altercado que se ha yo creo que presentado para con mí la es una, policía. Exacto. cosa de apología. Eso es tremendo, le cuento qué Bueno, no historia. ¿Y ese sé, tipo quedó frito? No, no le importa, pero. No, tiene está 20 hijos. frito. Por No, eso, el es que tipo yo creo que está. el tipo está trabajando, es porque tiene 20 hijos todos Claro. recién nacidos. ¿Y dónde le metió el tiro? Es que me gustan esas cosas. No, no. No, ¿En los un detalles ojo? no han ¿En un trascendido, ojo, la Nico? verdad. No han trascendido los Pero es que uno detalles. con una cosa de salve le tira a la cabeza. Pero sabe que eso trajo. No, no, no me, no, no me gusta la improvisación. Ah, pero un momentico. O sea, No, usted no no, me es que pida, o sea. no han No, o trascendido los sea. detalles de verdad. O sea, ha sido todo. Dígame, Es que usted no sabe me que pida mi esto. calidad, yo le doy Yo información, le doy información. A mí no me pida, pues, el Bolshoi. No, yo le bailo merengue, mire. Me puse una gota en el ojo, ya finalmente lo tengo comprimido. Que eso es tan así, listo. Mire que esto trajo historias que ya han pasado en el cine, como la de Brandon Lee Claro, en el cuervo. en El Cuervo, que faltó, creo que yo no sé cuántas escenas para que él terminara su grabación. Se habló mucho tiempo de lo que significó la muerte de Brandon Lee, como que se había dicho que era una conspiración, Sí, eso han salido una cantidad de historias. o que era una maldición, además de la familia de Sí, Bruce Lee. es correcto. Y yo me acordé. Pero realmente es un descuido. Pero Claro, es toda una cadena de errores que hicieron primero, que si era un Brandon Lee arma muriera. real, ¿no? ¿Cómo Porque dices? no te, te, era un arma real, Claro, era un arma real. del cuervo. Lo que pasa es que no tenían presupuesto y decidieron, pues, hacer eso. Y Exacto. alguien no revisó que sí tenía el casquillo, la barbilla Exacto. esa Una bala, que creo, quedaba, una ¿no? bala. Sí, Sí. nadie revisó. Y cuando le pusieron lo de fogueo, pues sí se activó y ahí fue cuando mataron a A Brandon Lee. Brandon Lee. Y otro caso que yo me acuerdo No, no, era hablemos el de de este una caso serie. porque es No, que pero hay que. yo no quiero No, porque la historia. gente puede decir, hombre, Yo esto no nunca quiero había historia. pasado. Yo no Hombre, quiero sí, ya historia, había Nico. pasado. Yo no quiero historia. ¿Usted se acuerda de una serie que Es se que el llamaba? director dice, no hay historia y no hay ¿Se historia. acuerda de una serie que se No, pero llamaba? ve que no. ¿Se acuerda de una serie que se llamaba El director es Viajeros? otro. ¿Se acuerda de una serie que se llamaba Viajeros? Yo cómo voy a acordar de eso. Bueno, Yo me acuerdo de era una El serie. mundo al instante con Héctor Mora. Era de esa época. Mire, era una serie en donde dos adolescentes, o sea, un Me voy ya. joven. No, cálmese. Abrían como una especie de brújula. Y esa brújula los llevaba por diferentes partes de la historia. Entonces se devolvían, o sea, a la Revolución Francesa, a vainas así. No, estoy que me voy. John Eric Hexum, que era el actor de esa Estoy serie. que me voy y lo informo a los Un oyentes. momentico. Se puede ir apenas yo termine. Mire, Apenas el terminé. Pero es tipo que no ha empezado, cogió bro. un arma que estaba en la utilería del programa e hizo como que se fuera a pegar un No. tiro en la cabeza. Bueno, el arma estaba cargada y se mató. Pero es que, bueno, yo no sé. Si de pronto, no, es que esa clase de descuidos no tendrían por qué, a estas alturas, ¿no? Y después de Exacto. ese tipo de casos que se han presentado, no, y me parece terrible. No, pues O Alec sea, Baldwin. si alguien está teniendo un mal día, que piense en Alec Baldwin. Sí, de acuerdo. Ese sí que es un momento difícil. No, el director no sé cómo está, porque pues... Está herido, sí. Está herido, pero hospital, no han... Ah, pero tenía dos balas, o la bala traspasó a la niña. Yo creo que la escena era como un tiroteo. Exacto, eso es lo que uno supone. Tipo, pim, y entonces pim, él empezó pim, pim, pero al ver que caían las personas... Pim, pim, pim, exacto, pim. Al ver que sí caían las personas, pues que no tenían que caer, que no eran actores, sino era la directora de fotografía y el director, pues... Ahí él, y creo que empezó a gritar frenéticamente como, bueno, ¿quién cargó esto? ¿Quién cargó esto? Claro. No, pero él fue el autor del asesinato. O sea, es terrible, sí. Halina Hutchins, uh-huh, es la directora de la directora de fotografía que murió en este él rodaje. Es el responsable de eso, es homicidio culposo. Imprudente. También es... También, hombre, es abogado legal. Tengo don Jaime Lombana Villalba. Exactamente. A mí el doctor Lombana me ha dado ciertos caminos. Me gusta más el derecho romano, por ejemplo. He hablado con él mucho. Ese man sabe mucho. Por eso, yo a las fuentes. Yo voy a donde toca ir a hablar de esas vainas. Oye, qué vaina con Alec. Sí, tremendo. Pero ¿sabe qué es el tragedia? Problema es que eso no puede tener... Seguir teniendo hijos a los 75 años. No, es que de verdad. Claro, es que él tiene 60 donde y pico. El tipo parece que es muy fértil, ¿no? Uy, ¿qué? Eso, usted le pone una matica así medio marchita y eso no, empieza a brotar. Usted le tira unos panties como este. No, yo no digo panties, hombre. Cucos, lo que no quiera. Y eso. El tipo simplemente los toca así con la mano. ¿Y ya? Usted ve. Se los pones tú y queda hijo de Alec Baldwin. No, eso no de mellos. El cucho. Bueno, ¿qué más? Pero sí, una historia muy, no, terrible. Muy terrible. No, es que a mí me escribió mi esposa y no le entendí nada. Eso es lo que le pasó a Alec Baldwin y después me dijo, es que yo pensé que era una producción mía. Es que un tipo ahí en tu producción, yo no entendí nada. Dije, mataron al director de fotografía. No, y ahora yo para dónde me... Ahora yo para dónde agarro. No, pero no leí más. Entonces claro, yo pensé que yo leí un poquito más rápido y dije, nunca entendí que era Alec Baldwin. Claro. Es que eso cuando uno le mandan... Y uno mira de rapidez. No, le mandan una vaina a las 6 y a las 8 le mandan otra, pues tú como juntas. Pero a mí también me pasó lo mismo porque yo vi, ¿cuándo fue? Yo no me acuerdo cuándo la vi y vi, pues pasé y dije como si ahí hirieron a alguien. En la película de Alec Baldwin. Exacto. Pero no que Alec Baldwin había matado sido... a la directora de fotografía. Tremenda historia. Ah, pero también es que ella también se lo buscó muy delicado. No, hombre, no, ¿cómo terrible se le ocurre? O sea, la investigación tiene que ser exhaustiva. Pero debe ser muy pasó harto ese tema para uno. ¿Eh? No, pues es que imagínese usted estar en una grabación y que ocurra eso. No, todos en su trabajo, yendo a trabajar normales. Pavoroso, pero pavoroso ese asunto. O sea, muy, muy triste. No, y lo que tú dices de la premonición con el tuit del 2017 me parece terrible. Aún peor, de acuerdo. Yo no he hecho nada. No, Nico. No, pero es que Nico todo lo predice. Ah. Tiene, no, de todo hecho, lo hace. Oiga, de Alec verdad. Baldwin. Alec Baldwin. Ajá. De verdad, ¿por qué no ponemos a Nico ya de director? No, esto fue Alec. Omnipotente. Sí, no, calme. No hay que darle el crédito. No, yo a le Nico paso mi sueldo, usted pasa el mío y yo no vuelvo a hacer. Vengo aquí, ¿verdad?, a hablar con los amigos, ¿no? ¿Verdad? De una, firmemos ya. Hay grabaciones. Hay un huellero acá, sí, para mi huella. Es sí, un huellero. Se le consigue. Es un huellero para... Es que eso firma nomás. No, eso es que es la otra vaina de las notarías que me tiene muy bravo. Yo no voy a hablar de mi notaría. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque son muy amables y es el notario más bella persona que conozco. Sí. Le tengo un cariño enorme. Sí. Pero no, eso queda en mi corazón. Pero es el nuevo sistema ese biodigital. Ah, ok. ¿Y cómo sí es ahora? Antes era... Señor, voy a autenticar un papel con gusto. Le mando. Es que la notaría queda una cuadra de la casa, entonces, sí, en la oficina. Entonces, sí, sí, sí, lo mandan al man y yo le doy una propinita, sí, contra el notario. Él no permite. Yo le digo, no, yo no le doy nada, pero siempre le doy unos... Unas moneditas de chocolate. Unas moneditas de chocolate. Sí. Claro. El tipo llegaba antes y era, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Y uno volteaba el papel para autenticar una firma. Sí. Firma... Huella. Claro. Y en media hora vayan por esa vaina y el notario lo firma o la asistente, la que sea. Sí. Y le traen su sello, un sello así claro, verde. Grande, verde, sí. Entonces, ahora es biométrico. ¿Cómo es? Pero yo sí lo traes tú en una notaría y me tocó sello, la normalito, la típica. No, eso es biométrico ahora. ¿Y entonces cómo es ahora la vuelta? Lo cogen, lo miran, lo analizan. Ajá. Físicamente, sí, lo ven si es bello o no, por supuesto, paso. No, yo ahí me quedaría fregado. Pipi, error. No, yo ahí sí. Entonces, la biometría me liquida. ¿Manda la vuelta? Sí. ¿Correcto? ¿Manda la cosa? Sí. Eh, Y llega un tipo ahí con una máquina, una vaina ahí toda electrónica. Perdón. Y empiezan a notar lo que dice el papel, no sé qué, una autenticación de cualquier estupidez. Esta firma es del man, eso es todo. Sí. Después, entonces firme. Y uno firma, y le dan un esferito de esos chimbo ahí. Que es como sobre una pantalla. Claro. Que es como un borradorcito, una vaina más cursi, bueno. Y usted firma. Como un lápiz de esas. Y nunca le queda la firma suya. Jamás. Firma, no queda igual jamás, nunca. Es la firma de otra persona, pero sí. Bueno, a ellos les parece bueno. Sí. Ok. No solo esta notaría. Después le puedo tomar la foto y uno con ese orzuelo que usted me está tratando hoy. Bueno, pero es que... A ver, y ya, la foto. Pero es una foto para notaría, tampoco es una foto para una revista. Pues, ¿qué pasa que uno tiene un orzuelo? ¿No? Pero qué arte era una foto ¿qué cuando mamera? Está nah, así. De malas. Uno trabajando. Y después, huellas digitales, una de cada dedo. Ay, entonces, sí. Sí, tocar piano ahí. Por los dedos. Y después, listo, señor. Ya. Ahora recójanle el papel. Y ¿sabe qué me pasó hace como 5 días? Eran 5 pagadas. Uy, carajo, entonces. No, el tipo se fue y a los 20 minutos volvió. Qué pena, pero es que no los cogió el sistema. Se metió una hora en mi oficina el tipo no, a molestarme. No. Le dije, pero ¿por qué no firmamos con los... Con las de antes? La vieja guardia, sí. Y hoy me pasó 2 papeles. Dos pendejadas. Sí. Esos son 15 minutos más en su oficina. Claro, es un favor de la notaría que vayan. Pero es que si los favores usted los hace, los tiene que hacer bien. No, por eso uno no hace favores. Yo me voy ya a esta. Y entonces le dije, usted está... Es que mire, me pasó esto la vez pasada. Perdí 40 minutos. Me tocaba irme, me fui. Y al otro día, pues el man volvió. Claro. Pero esta vez no podía. Tenía que salir. ¿Entonces? No. Yo iba a salir y el tipo aparece. Qué pena. Es que el último documento no quedó. Ay, no me diga. Y otra vez, dele. La foto, la firma, cosa, la vaina, los dedos. Ya no propina. O sea, ¿cómo hace usted? No, pues ya. Propina, no. Pero es que es una cosa desesperante. Le tocó, ¿no? Hoy en, antes era firme, por favor, claro. Atrás. Ponga la huella aquí, usted como un pendejo. Es como el papel carbón. Firma, tal, sí. Sello y ya. Chao, se fue. Sí, claro. ¿Cómo hacemos con la tecnología? Es complicado, ¿no? Eso sí es digamos, difícil. No sé si a todas las mujeres les pasa, pero a no, mí no cuando sé. Tengo no, que no hacer un mujer. Trámite bueno, es muy complicado. No, párame, bueno. Bolas. Cuando uno tiene que poner la huella... Nunca le coge. Nunca, eso es verdad. Ajá, pero a las mujeres nos pasa por lo que todo el tiempo estamos con cremas y con vainas y todo eso. Y no agarra la huella digital, eso no, es cierto. No, y por esa belleza tuya, toda. Y esas manos, o sea, tersas. Mira a Laura Acuña, cómo le toca una no. Huella. Ahora, yo creo que lo de Lau también es un caso especial porque ella, pues, como mete la mano en aceite sirviendo. También pues, puede ser, no si es se tan me ha ido fácil un poco de le piel. Claro. Sí, pongo esas vainas y salen, pero qué artera. No, eso es un, pero lo que dice Lau es cierto. Ay, entonces. A veces uno dice, no, vuélvalo a pasar. Ágale, ¿sabe? ¿Y sabe qué es lo más increíble de toda esta historia? Que uno ve la imagen de los dedos y los dedos están marcados y empiezan, hágame el favor, muéstreme este dedo. Le dije, es que yo veo cuál es el dedo, está, hermano. Claro. No, pero muéstreme el dedo. Yo no tengo por qué mostrarle el dedo. Ahí claro, dice cuál es el dedo. Ahí está, exacto. Pero es que usted, yo no me voy a equivocar, es el dedo, yo sé cuál es el dedo. Claro. Y lo pone. Pero si es ahí, ¿o qué? Pone ok. Y el otro, ojo, con ese dedo, pero es que no le va a poner otro dedo. Claro, bueno. El dedo sin uña. 5 y 18. No, es que tuve un tratamiento de psoriasis y se me cayó una uña. Ay, hombre, cuidado. Ese ríe. Yo no entiendo usted cuál es la risa siempre burroncita. No. Estoy tranquilo. Por favor, señores notarios, volvamos a la realidad. El papel carbón es lo que se necesita. Lo básico. Volvamos a lo básico. Pero es que antes era firme aquí, ponga, y a eso sí le dicen, no, ponga la huella aquí al ladito y uno, pim, pim. Claro, y uno hacía... Y le dan el papel, se limpia y sale. Y listo, exacto. Bueno, el tema del día de hoy es un tema absolutamente válido porque yo creo que los colombianos sufrimos de un gran problema. Y es las colombianadas. Y eso es insoportable porque el colombiano no aguanta el éxito de otro. Eso para mí nunca lo va a aguantar. Es el resumen. Si usted surge, si usted triunfa, lo James, por ejemplo. y lo empiezan a liquidar. Ese no es colombiano, ese es suizo. No. Ese es un... Ah, mire, vio. Es que no le tengo envidia porque es que ya se retiró del fútbol. No, pero vio, mire. No, pero es que ustedes lo volvieron Dios y les la ha tocado bajarles, pero no han podido. Hemos vuelto Dios, pero... Todos los comentaristas, Casal y todos, lo volvieron Dios y les ha tocado... Ellos se reúnen entre ellos y dicen, ¿cómo bajamos a este idiota de su curubito que no se note tanto? Y van, pero tan despacio, que pues James va a cumplir 36 años y sigue siendo ídolo. De 30, hombre. Se demoran 6 años en bajarlo donde lo pusieron. Bueno, bueno. Tema del día, Nicolás. ¿Cuál es la peor característica de ser colombiano? Uy, vamos a ver si la gente tomó el tema bien. Claro. Pero que yo creo que sí, pues es decir, vale la autocrítica también, ¿no? Pero claro que vale. ¿Cuál es su problema? ¿Yo? ¿Cuál de qué? De ser colombiano. Ah, no, yo le decía ayer, la permanente bajada de caña. Eso es muy aburrido. O sea, los colombianos son los reyes de bajar caña. ¿Qué es bajar caña? Es que no sé qué decir. Sí, es lo que hablábamos ayer. Es que me compré estas gafas. Uy, Nico, yo las vi más baratas ayer. Había una promoción cuando las compraste. Exacto. Uy, lo tumbaron. Usted sí es un idiota. Y uno... Y es con vaciada. Claro, es con insultada y fuera de eso con lección de... Mira, yo soy un genio. Oiga, yo estuve en un almuerzo. Sí. Y hablé de mi seguro de vida, que me parece un escándalo porque cumplí 60 años. Sí. Y se sube al doble, ¿no? Para que sepa. Y de pronto me apareció mi hermanito Papeto Albertico y me tiró la tarjeta y le dijo, pero es que mire, yo pago 70% menos. ¿Ah, sí? Bueno, hay un problema grande. Porque ese sí fue sin agresión. Mire, revise esta tarjeta, mire esta vaina y llame a la señora. Mira la foto. Mira la foto. Claro, exacto. Hay un rollo grande. Seguimos. Uy, se pudrió todo. Eso de los colombianos es muy aburrido. Aquí siempre han dicho que lo más bello de Colombia es su gente. Pura paja, nota. 5-8. Porque aquí te echan el carro encima y de pasada te echan la madre. Gracias. De acuerdo, 5-8. Otro dicho de mi hermano Alberto. Es que toda la gente es buena gente. Ah, sí. Eso es cierto. Jaime, dice Juan González, aquí en Australia no hay notarios. Eso es un robo en Colombia. No, Tani. Bueno, 5-8. En el caso de Alec Baldwin, según la ley americana, puede ser acusado por asesinato en tercer grado. Pena máxima, 10 años. Homicidio no intencionado, accidental. Merece 10 años. Él debió mirar sus balas. Bueno, deje el hombre. ¿Qué opina, Nico? No, pues yo creo que ya, ya hay un equipo de grabación. Es que estamos, claro, es un man de 70 años. Y no puede solo, pues. Por eso que abre y mire estas balas que son. Por eso, pero ya tiene su equipo para que ayude a hacer eso. O le el toca equipo hacer... lo traicionó. Ah, pero no puede cobrar el córner y cabecear también, Alex. Van todos a la cárcel con el equipo. Ah, si van todos a la cárcel, vamos todos. Ah, eso sí, ahí estoy de acuerdo. Ser el país del Sagrado Corazón, dice Iván Ochica. Ese tema de dejarle toda la responsabilidad a la religión y a los milagros nos tienen jodidos. Eso es muy cierto. Aquí se debe pensar más con la razón y asumir nuestros actos. Gran es un tuitazo, 5-8. ¿Qué es otra pregunta? A mí faltaron una pregunta a Corson ayer, Nicolás. A ver, ¿qué? Y la tenía y se me olvidó. ¿Qué? Porque es que en el libro él menciona eso. ¿No han visto una frase que dice y que todo el mundo tiene en su mente que dice, es que uno nació, a uno lo trajo al mundo Dios con día de nacimiento y día de muerte? Yo no creo en eso. Uh-huh. ¿Usted qué opina? No, yo sí creo. No, yo creo que uno se forja su destino. Ah, bueno, pero... No, pues si usted se pone a meter droga, pues se muere, pero el Dios no puede saber cuándo es esa vaina, man. No, bueno. Yo sí creo, pero bueno. Déjelo, que él está más ocupado con las inundaciones. Haciendo tsunamis y vainas, sí. Eso. Edwin Acuña dice, pues ser colombiano, o sea. De una vez. ¡Nota, Nico! De 5-8. Uy, esta es tremendamente buena que se llama, esto no es la astucia, esto es La viveza, la viveza criolla. La astucia criolla, donde pasar por encima de los demás se volvió una virtud. Nota, Nico. 5-9. Hoy tenemos el ganador del programa de hoy. Yo le digo que el de la semana yo creo que está en estos tweets. Porque están muy buenos. Y está querido Nico hoy, ¿no? Yo toda la vida. Pues espera que no te doy la espalda porque después más te pones como una fiera. Sí, que prefieres a Nico y el aceite caliente y después no me lee la huella. Y, ah. Los retacadores, vaya y pida descuento en otros países donde no está anunciado tal. Sí. Y lo miran como una pieza de popó. Lo peor es que ya hace parte del paisaje, ya es folclore. Saludos al rey desprecia series que a futuro verá con ganas. Eso es cierto. El tema, ese es otro tema que a mí me saca la piedra. Pedir rebaja. El regateo. ¿O sabe qué? ¿Pero por qué? Ustedes van a sitios. Hay, por ejemplo, que es una calle en particular que todo es el triple. Vaya a un sitio normal, en una calle normal, y compre lo que dice. Eso vale. Eso vale, maestro. Pero, uy, me encanta esta, porque a mí no hay nada más que me saque la piedra. A mí también. De ir a un sitio a pedir rebaja. No, es que si yo voy a comprar porque voy a eso comprar, vale, ¿cuánto vale? Vale tanto. Ay, tenga. Pero no me lo dejen tanto. No. Y es que significa que uno es igual de ampón que el que le está vendiendo. Exacto. Colombiana. ¿Sabe cuál es un poco la contraria? Cuando uno compra algo, no sé, un carro, inventemos. Uh-huh. Entonces le dicen a uno, listo, su carro está la otra semana. Y uno, bien, perfecto. ¿Cuánto vale el carro? 5 pesos. Listo. Y cuando llega la hora de pagar, usted ya pidió el préstamo y demás, y todo eso pasa en todos los ámbitos de la vida. De pronto uno ve que no son 5. ¿Por qué leo una vaina que no dice que no nada son, de eso? Porque me gusta actuar. Son, sí, yo mira, sé. ¿Viste? Y porque con un papel que dice Jumbo, en Jumbo, no, es que, ¿qué pasa, man? 5 pesos. Y de pronto usted mira la factura. ¿Qué es lo que le pasa, Nico? ¿Por qué coge el papel? ¿Es nervios? No, es que me emociono. Sí, es que es el método italiano que yo lo uso, sí, para actuar. Sí, sí. Oiga, ay, Niquito, qué problemita. Oiga, y con un papel que dice, en Jumbo, esta noche tenemos. Bueno, y entonces le dicen a usted, vale 5. Y uno hizo todo el préstamo, tan para que usted pague 5 pesos. Pronto uno mira el recibo y 5, 7. Y uno, momentico, ¿y estos 7 de qué son? Sí. No, es que imagínese que es que en la fábrica estos modelos vienen incluidos. No, es que yo no pedí eso. Yo no pedí ni que me incluyan GPS. No, yo compré el carro de 5 pesos, no compré el de 5, 7. Es saber cómo lo tumban a uno. ¿Sí me entiende? Porque la mayoría de la gente dice 5, 7. Ay, bueno, ¿yo para qué me voy a volver todo el proceso de trámite? Pues pago los 5, 7 y listo. Porque tengo que decir algo también, que acá dicen que en todas partes del mundo a uno lo clavan en los restaurantes. Uh-huh. Eso no es de Colombia. Uh-huh. Eso en todas partes. Este se lo va a leer a usted porque lo va a defender. Y no, creo que usted se puede defender solo. A ver, ¿qué pasó? Usted no piensa eso. ¿Qué? El victimismo en cosas que no valen la pena. Vamos bien. De acuerdo. Como por ejemplo dice el Pedro el Escamoso del periodismo deportivo, Nicolás Samper Coral. Bien, ahí vamos bien. Gente que aún pelea por el no gol de Yepes, o que siempre todos los árbitros están en contra de Chip Chombia. De acuerdo. Nota. 6. Esa búsqueda de enemigos ante nuestra propia incapacidad es la vaina que no nos hace avanzar. Siempre encontramos un enemigo o una justificación para nuestra ineptitud. Claro, nosotros no podemos avanzar, es por eso, porque siempre encontramos un enemigo. No, es que qué pena, pero es que eso fue culpa de Zidane, por ejemplo. Zidane calvo, no sé qué. Lo de James Rodríguez, por ejemplo, no, es que era malo. No, hermano, James, juega y entrénate. Listo. Ya está ablandando. El pío del derrama, eso con Pierre veo. Mosca en el Montpellier. No, es que Mosca le tiene. No, hermano, vamos a jugar. Estoy de acuerdo. Y eso del gol de Yepes, que hace poquito fue lo del gol de Gerard, gol de Mina. Ay, carajo. No, basta. Basta, maduremos. Pero rompa la mesa. Es que a mí me gusta que basta, caliente. Basta. El chauvinismo. Aquí inflan a cualquier tronco y defienden a cualquier reggaetonero de medio pelo solo por el hecho de ser colombiano. Es que esa es otra cosa. Y aunque no hagan sino equivocarse, hacernos quedar como un cuero por fuera, se les perdona porque llevan nuestra bandera. Hombre, porfa, no nos representen. Exacto. ¡Nota, Nico! 5-9. Es que por eso es que a mí me queda bien Juan Pablo Montoya. Este es Billy Joder. No, es que Juan Pablo sí fue claro. El tipo dijo, es que no, yo corro es por mí. Si Colombia se pone contenta porque yo gane, está bien, pero yo corro es por mí, por Juan Pablo Montoya. Eso es. Nada de que es Colombia. No, inventen. Ser envidiosos no puede ser ver a un pobre progresar. Por ejemplo, el Nene Foyeye y Jorge el Casero. Par de tontos suertudos, saludos. Oiga, bueno, pues sí, somos muy envidiosos, 5-8. Ser muy católico y aplicar la del que peta, el que peca y reza empata. No, no, no, eso sí está flojo. Sí. ¿Cuánto? No, vamos a poner 0-1. Irrespetuosos, y respetamos todo, desde las leyes hasta las personas. Lo peor es creerse chapetón y ser hincha de equipos españoles. Uy, eso. Ay, carajo. Qué sabiduría. No, no juega el Barça. ¿Qué nos importa? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Voy a ver Jaguares. O el Real Madrid. Ahí sí lo respeto porque usted ve Alianza Petrolera. Yo veo lo de acá. Esto es lo que me dio mi tierra. Manada de mestizos. Nota, Nico. 5-9. La gente levantada y sin educación mirando a la gente por encima del hombro. Ay, ¿qué tal esa vaina? Así que uno dice, pero ¿tú quién eres, pues? Aquí han ido a la traba el jabón rey pensando... La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado, como Codere. Regístrate, haznos un bizum y a jugar, así de fácil. Codere. Casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Que hace milagros. No, es que está muy bueno esto. Esto está muy bueno. ¿Cuál es el jabón rey, Nico? El azul. El jabón azul para lavar ropa. Claro, el de los jeans, pero el del pelo. Pero sirve para todo. Sí, no, y hay otro que es como dice, el noni. Tiene más propiedades, pues. Tiene más propiedades que Trump. ¿Cuál es el tema del día, Nico? ¿Cuál es la peor característica de ser colombiano? Hay uno que escribe, ser avión, no escribe más. Pero perfecto, claro. Nota. La maldita avionada. Sí, eso. 5-9. La abeja. Que entonces tengo este cargador. Me gusta. Tengo que este cargador. Mi esposa le dice el papá que es una abeja y yo. No, uy, no. Dormida. Los colombianos somos incumplidos. No hay nada más harto que le hagan perder uno el tiempo. Yo soy el tipo más cumplido del mundo, ¿usted? Yo también soy cumplido. Me parece un irrespeto con los demás. O sea, me parece que yo estoy jugando con el tiempo de la otra persona y yo cómo le devuelvo el tiempo a esa persona. Almuerzo, no tengo cómo. Llegué a un almuerzo con Albertico, que es como un ídolo. Llegué y habían comido. No. Llegué media hora tarde. Ah, pero eso qué sí. Qué pena, Jaime, pero pues es que nosotros tenemos hambre. ¿Y usted cree que yo me molesté? Les no. Les pido perdón a ustedes. Hicieron perfecto. Quiere que pidamos mal, pero ya pidieron, ya comieron el plato fuerte. Y me dijo, no, pues estábamos esperando los 5 minutos, pero llegamos a pedir de una vez. Claro, así es. Como es que debe ser. Así es, de yo acuerdo. Nunca llego tarde. Yo llegué tarde porque tuve un problema grandísimo en la oficina. Y llegué tarde porque me tenían que hacer una... ¿Cómo se llama esa vaina? Una... ¿Cómo se llama eso? Examen. ¿Uno para el COVID? Ah, una PCR. No, no, no. Una que es rápida. Media hora y se queda la antígenos. Chica. Antígenos. Un antígeno. Y la vieja llegó tarde y me tocó aguantarme porque era muy precisa. Eso creo que se sabe a los 10 minutos, pero ella quería ver que la barra quedara completa. Le dije, pero mi amor, ya pasó las barras. Ya está bien. Exacto. No, señor. Pero yo soy muy estricta. Le dije, pues perfecto. Me gusta. Eso bien, me gusta. Sí, está sí, perfecto. Sí, sí. Bonita, atractiva. ¡Wow! Ahorita demándenlo a la cárcel Sánchez Cristo, listo. Hacerse el vivo en bobadas, adelantarse en la fila. Uy, esos, mire. Pero usted sabe las rabias que usted sabe la piedra que a mí me da y usted sabe los shows que yo he hecho en mi vida en todas partes del mundo. Mire, le voy a contar una cosa que me pasó en España. A ver. Pero es que no, estaba solo. Sí. Yo estoy con Katy y le digo, tú te quedas aquí con mi maletín y me esperas. Voy a armar un show. Una señora pasó empujando a todo el mundo y se pasó toda la fila y llegó a la, ¿de la primera? Inmigración, se pasó a 200. Yo a media hora en la fila solito ahí, tranquilo. Y yo me quedé mirándole y dije, bueno. ¿Cómo no me di cuenta? Es que yo, entonces ahí mismo me puse en posición ninja, ¿no? Claro, estoy listo. Manos en cada lado. Claro. Aunque me pasen. A mí no me importa lo que hagan adelante de mí. Sí, exacto. Eso ya no es problema. Un poco de idiotas que se dejan. Sí. Yo no me dejo. Entonces llegué a. Cuando llegué a inmigración, yo vi quién era. Y otra chica hizo lo mismo, pero delante mío. Sí. O sea, a mí no me afecta que se cuelen la cola. Sí. que cuelen, a los demás, mientras que los de atrás mío no se cuelen. Esa es mi teoría. Exacto. ¿Correcto? Sí. Y llegué con mi pasaporte porque me pusieron el sello de inmigración, ¿no? De salir. Una señora y una muchacha, livianamente bruta, te puedo imaginar. El de al lado, pilo. Le dije, mira, me da pena contigo, yo llevo haciendo la cola 2 horas. Y era colombiana la señora, por supuesto. Obviamente. La que se pasó es colombiana. Claro. Es que tu compañero atendió a 2 personas que se pasaron toda la fila. Y yo ahora tengo la oportunidad, porque voy solo, dejo mi maletín, salgo corriendo y la denuncio en tu cara. Le digo, esta señora se pasó toda la fila. Pero es que yo no puedo hacer nada, no sé qué cosas, cualquier cosa. Y le dije, no, ustedes sí pueden hacer algo. Poner a una persona, eso no es tu tema. Con todo el respeto, oficial. Oficial. Claro. Pongan una persona que vaya de lado a lado y que uno pueda sapear a la gente. Claro. Es que yo no podía porque estaba solo. Yo estuviera con mi esposa, dejo mi maletín, me salto la vaina y voy allá al frente de la vieja. Y le digo, esta es una delincuente. Entonces la vieja comenzó muy suave y me dijo, no, pero sabe que tiene toda la razón. De al lado me dijo, si usted hubiera venido aquí, nos avisa, la devolvemos a lo último de la fila. Es que yo dije, yo quisiera eso. Claro. Entonces se fue. Claro, pasó. Y nunca la volví a ver. Le dije, yo dije, me la encuentro y la levanto. Pero ¿por qué hacen eso? Sí, es que eso es una desgracia. Le dije, óyeme, ¿qué pasaporte tiene la señora? El tipo sí, mucho más. Sí. Querido, me hubieras dicho y la devuelvo y nunca la atiendo. O sea, que pierde el vuelo, me dijo. Sí. Es que es verdad. Claro. La otra también pasó por donde el tipo. O sea, es que el tipo era como muy generoso. En Estados Unidos, a ti te ven saltarte de una fila. Nunca te atienden. Claro. Nunca, jamás. Te esperan 4 horas. Sí, claro. Pues eso me pasó. Y yo salí, es que Jaime el investigador, a buscar a la bueno, señora. Bueno, tranquilo. Es que era un poco ordinaria. Entonces yo dije, tiene una capa roja. Yo pensé que una capa roja. Es que uno no puede ir con una capa roja. Claro, ¿quién era? ¿Superman? Yo no sé quién era, Caperucita, pero fea. Una vieja de 80. Y ese tema de la vejez en Colombia es el abuso total. A ver. Es otra cosa que denuncio. Hoy en día en un avión, es que yo veo, son 80 mujeres, llegan en silla de ruedas para no hacer nada, las pasan por la fila especial todo, y llegan al avión y se paran y se van caminando tranquilas a su puesto en el avión. Eso me saca la piedra y eso es muy colombiano. Muy. Inventar que uno esté enfermo. Claro, es muy colombiano. Eso es muy colombiano. Es que los aeropuertos es como en la mesa. En la mesa, en el juego y en un aeropuerto se define el caballero. Se conoce el caballero. Uy, no, Dios mío. Y no tuve la oportunidad, porque donde yo esté acompañado, yo claro, hago que esa vieja no la atienda nunca. Que no la atienda nunca, claro. Al final, muchas gracias por su denuncia. Le dije, pero ya, ¿para qué? Sí, o sea, no sirve de nada. Le dije, voy a buscarla a ver si la encuentro para decirle 2 cosas. Mucha suerte. Me la trae aquí. Le dije, pero ya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué le va a hacer? Sí. ¿Qué le vas a hacer? Pero no es culpa de ellos tampoco. Claro, pues que ellos... Porque es que no pueden mirar esa fila, pero es que los gringos tienen como 8 cámaras y cosas. Sí, exacto. Y les dicen, aquí se coló este man. Pilas que ahí está metiéndose uno. Ahí se coló este man y dicen, espera. Yo una vez me pasé de una fila a la otra. Hicimos 2 filas, yo y mi pareja. Y una estaba más corta que la otra y me pasé. Y el tipo nos vio y llegamos y dijo, ah, te pasaste, ¿no? Para atrás. ¡No! Lo mandaron para la cola. Última cola, última fila. Es que es lo correcto. Es que esa también, esa fue una colombiana mía terrible. Eso, hacer doble fila. Sí. No, no, Nico, sí, no. Sí, eso es colombiana. Hagamos una fila. Claro. Y yo fui. Yo soy responsable de esa estupidez. Eso es colombiana. Uy, es que los colombianos somos terribles. Es que yo la verdad es que la parte de la malicia indígena. Ay, carajo, sí. Si la aplicáramos para bien, pero para mal, mire. Pero es que cómo se aplica para bien la malicia indígena. Mire cómo está el departamento de Córdoba. Pero es que mire, no hay manera de aplicar bien la malicia indígena. No existe. Yo creo que es el mejor tema que hemos hecho en los últimos... Los temas que usted a veces da y el tema del día de hoy para mí son... una parte excepcional de este programa, por lo cual usted es director omnipresente y ya le cedo mi contrato no. y ponemos huella. ¿Dónde está el huellero? Pero hay que llamar al notario con la Uy, foto. Pero es la que mientras eso se logra, no, la biométrica nos quedamos y todo, la foto. Ser el país de los avispados, de los inteligentes, envidiosos. Si ven a alguien triunfar y si triunfa se cree Dios. Cierto. Imponer su razón a través de la violencia en vez de los argumentos. Uy. Eso es ciertísimo. ¿Qué país violento usted es? Es un poco violento, pero usted no, pero habla jamás. Con juicios. Claro, es que se me pone un yo poco, soy vehemente, que es distinto. Pero, esas venas suyas yo pienso que le va a dar un infarto. Pero yo nunca más, nunca voy a pechar a alguien ni voy a empujarlo, nada, cero. Pero aquí sí se usa mucho eso. La sencillez del argentino, la belleza del mexicano y la honradez del colombiano, Lucho López. 0-1. 0-1, sí. Que se cree el avispado por hacer las cosas mal y se cree el berraco cuando le salen bien. Sí. 0-1. No, pero es verdad. Es que hay muy buenos. Uno de los que se la pasa echándole la culpa a los árbitros por malos resultados de las elecciones, Refisal Boné. Ah, no, pues eso sí. Es que se man, de verdad. Cada ¿no? quien verá lo que hace. Nota hasta ahí. 5-8. ¿Le puede subir un tris? 5-9. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantárnoslo? No, tranquilo. No, dejen a la gente, hombre, no, que no, ¿qué tal me digan a mí eso? No, déjenlo. ¿Cómo es el dueño del Gol Caracol? Nota, Nico. No, tranquilo, por eso déjenlos. ¿Nota? El 6. Decir que las reglas son para romperlas. Ay, carajo, es sí. Terrible. Uy, sí. Qué ira. Sí. Qué ira. Que lo roben y sea culpa de uno. Ese Uy, es su trabajo. 6. Ay, sí. ¿Están de acuerdo? Oiga, usted me puede prestar 5 millones de pesos y llega el pelotudo como usted, que lo conozco, que presta la plata. Pero es que usted 5 millones de pesos, usted dice, me los deben. Cuando usted Obvio. Le pide 40 mil pesos, no. usted dice, los perdí. Sí, chao, se fueron. Pero cuando le entregan 5 millones de pesos. No, eso no los dejo perder. Sí, sí, este man me debe 5 millones. Y usted llama y lo empiezan a levantar. ¿Pero usted por qué me llama? ¿Usted cree que no le va a pagar? ¿Usted piensa que es un ladrón? Pues sí pienso que eres un ladrón porque no me has pagado. Claro. Se acaba la amistad. ¿Y la plata? Nota, Nico. 6, porque sabe que también... Pero métale un poco. Sabe es que usted también, está muy duro con las pero notas. Pero sabe también por qué tiene ese efecto cuando la gente, por ejemplo, lo atracan a usted en el, no sé, en el Transmilenio. Entonces, oye, ¿y qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le robaron? No, pues tenía los audífonos, no sé qué. Ah, ay, pero es que también usted usando los audífonos. Papaya. Y entonces yo, ¿para qué uso los audífonos? ¿Para una operación a corazón abierto? Me los tengo que poner. Pero ¿por qué se emberraca? Es que es muy delicada. Porque es que uno lo roban y termina uno vaciado. Explicando uno que está mal. Uno de imbécil se pone a decir como no. Pues ¿Y usted tenía por qué sacó el teléfono? Pues porque es que uno tiene un teléfono. Exacto. ¿Dónde lo dejo? Sí, ¿qué hago? O sea, ¿dónde me lo meto? Yo sé dónde, pero es así. Pero eso sí pasa mucho. Ay, pero es que claro, ¿cómo coge usted por ahí? Ay, pero ¿cómo? Y uno dice, ay, no, mira, estoy en el suelo tirado, derrotado, sangrando. No me patees en el suelo. No, basta, no me digas. Perdón, chapó para Nicolás, inmenso. ¿Qué carajo, Laura? Me da pena. Lo amo. Pero cálmese. Me echó las gotas de los ojos, güey. Hoy sí lo doblegué. Y de vez en cuando. ¿Y yo por qué no vi eso? Claudio, venga ya para acá porque yo soy experto en gotas. Perfecto. Tim. Pero mire, a mí me las echan en la cara, este en el ojo. Claro. Es que es con cariño, él tiene su sentimiento. Detrás de mi puesto cualquiera, sigamos. Bueno, esa es otra, ¿no? Serrucheros como poco los colombianos, ¿no? ¿Qué es serruchero? Ay, venga, Jaime Tupín, lo voy corriendo de la silla. ¿Y qué te hacen el cajón? Ah, eso sí. Ah, el cajonazo. ¿Serrucheros? ¿Tiene algún ejemplo cercano? Uy, ¿hasta qué horas tenemos? Uy. ¡Qué berracos para echar serrucho tan buenos nosotros! El colombiano que es mala persona, ladrón, sicario, sale a hacer el mal y se encomienda a la Virgen de Dios. Ah, eso sí. Además, sagrado. Eso es cierto, sí. Siempre se echa la bendición para que le salga bien la vuelta. Y lleva manilla de santos para matar. ¡Qué vergüenza! De verdad, este para mí es el tuit de hoy. Sí, claro, porque lo protegen la vuelta. Y la otra que es también tremenda, esto me lo escribe, ¿qué niña? Creo que es una mujer, hombre. Pero a ver si es niña o niño, es que no sé. No es niña y tiene una cara de loca, pero linda. Es que a mí me gustan locas. Y ella dice, ¿quién lo manda? No. Esa vaina, uy, sí, carajo. Oiga, la pregunta es, ¿nosotros qué hacemos aquí? Defendernos, sobrevivir. tiene toda la razón. Así es. Estamos realmente en una jungla. Sobrevivir, de verdad. No solo nosotros, mucha gente, pero... Nos toca todos. Es que ya no es un tema de clase social. No, todo cero, el mundo nada. A la intemperie en este país. Es que a mí no me gusta. Sí, o sea, eso no hay. Eso me preguntó Dios el doctor Mosquera, que es un queridazo, y me preguntó: ¿cuál es el tema de hoy? Le gustó mucho la hora del sexo. Ok, sí. Estaba embelesado. Pero porque el tema fue bueno. Pero este es mejor, ¿sabe? Este es un temón. El colombiano es un problema inmenso. Pues que, es que se llama, es ¿cuál es la peor colombianada? ¿Cuál es la peor característica de ser colombiano? Que es eso está bueno. Colombiana. Claro. Uy, no, es terrible. O sea, es muy difícil. Y nosotros siempre decimos, pero es que a nosotros nos hablan mal de nosotros en el exterior. Bueno, y es que nosotros que hemos hecho bien en el exterior, nosotros, pues como para que hablen bien. ¿Cuál es la virtud nuestra en el exterior? No la conozco. Usted me avisa. O sea, nosotros de verdad, es que tenemos que ser autocríticos y no hay posibilidad de cambiar. Nunca. Porque dicen, ay, claro, es que... No. Tenemos que ser autocríticos de lo mal que estamos. Los senadores siguen con el mismo sueldo. No, perdóneme. ¿Qué tal? Ahorita en octubre, que los chinos tienen semana de receso en los colegios, ¿no? Eso es una pesadilla, ¿no? Listo, pero eso es otra historia. ¿Ya volvieron al colegio? Sí, ya volvieron. Ay, gracias a Dios. Pero listo, eso es otra historia. No, los senadores con semana de receso. Jodas. Sí. Y llaman a un senador y le dicen, hola, ¿y ustedes qué? ¿No están trabajando? No, en semana de receso como todo el mundo. No, mi negro, yo estoy trabajando. ¿Cuál como todo el mundo? Yo me siento en enero. Es la sección más larga que hemos hecho en toda la historia. Sí, es verdad. 45. Pero no pues hemos pasado, que hay... pero es que cuando uno está... Uno está engolado. No. Y estamos engolados. Muy engolados. Déjeme, tranquilo, a las 6:50 le suelto para que haga lo que quiera. Primero la repaso, pero si quieren metan 3 minutos de cuña. Es que no sé si hay, yo me siento en enero que no hay cuñas y hay que rellenar. ¿Hay cuñas hoy? Si hay un jurgo. Pero me gusta que los clientes sufran un tris, ¿no? No, hombre. No, pero esto es sintonía. O sea, aquí el que se montó en esto no se suelta. No, ni claro. Con agua hirviendo. No, por eso. Ese se llama, eso es la radio. Y eso lo tenemos usted y yo y muchas pocas personas. Porque es que ha sido demasiado divertido, Orlando. O sea, es que cómo... Y Orlando es que... Y los oyentes que han escrito mucha cosa también. Espere, volvamos a leer. Es que... Los oyentes han escrito, han hecho aportes magníficos. Es que la colombianada es una vena muy fuerte. Que le guste lucirse y dárselas de berraco y son solo apariencias, 0-1. Es que hay cosas muy fuertes. Sí. Jaime, mi tweet fue calificado como 0-1 y dijiste que el tweet de la noche... Era algo parecido a lo que dije. Exijo revisión. La rubia de Banfield. Bueno, 5-8. Sí, 5. Póngale 7. Sí, nosotros no vamos a poner pues aquí de hartos. Colombia es el país donde lo malo es no estar en la rosca. 0-1. Bueno. En todas partes del mundo hay que estar en la rosca. Eso sí no es muy colombiano. Pero tampoco hay que adjudicarle toda la rosca. No, pero usted porque cree, es que, no, usted es cree que Joe Biden no tiene rosca. No, de acuerdo, pero no. No, él, estoy diciendo que tiene una rosca. Sí, tiene, pues hay un conciliábulo, pues, pero. ¿Un qué? Un conciliábulo. Corríjalo. No, pero de verdad. Corríjalo, debe ser payaso. Pero ¿sabe Laura? Qué? No, pero menos mal, se va a hacer radio. Mire, yo. Conciliábulo. Mire, yo he conocido gente. La corrección. Que la han metido por rosca. Y es gente muy mala. Entonces ahí la rosca. No sirve de nada. O sea, sirve para sostener. 70% de la gente. Aquí sirve para sostener lo insostenible. Inclusive en mi empresa de producción de televisión, funciona por rosca. Un día dije, no, un minutico, no. Aquí solo es rosca. El gobierno solo es rosca. Todo es rosca, ¿no? Obvio, usted trabaja con su gente cercana, pero. Usted se descuida y tenga. Claro. Eso sí, evidentemente, pero tampoco hay que echarle la culpa todo a la rosca, porque si usted es bueno, llega. Eso sí, más allá de la rosca. Sí, es verdad, pero no se ponga tan sentimental. No, fresco. Pero es que también... Pero en el mundo también porque existe... Porque esa es una excusa también. Es decir, es que todo es rosca. No, hermano, ensaya y verás que no todo es rosca. Si eres berraco, trabaje, lo puedes hacer, su hoja de vida. Eso no es como, ay, que Dios me ayude. No, sal y trabaja o sal y busca. Ah, pero es que no me dan nada porque es rosca. Pues es que... Ah, mijo, si arrancas mismo, así... Es lo mismo que es que yo no, pues, no me he ganado, no voy a comprar la lotería porque nunca me la gano. Exacto. ¡Cómprela! Exactamente. Yo, ¿cómo se la va a ganar si no la compra? ¿Para qué lavo la pijama si...? No, hay que lavar las cosas, todo es así. Hoy tenemos a un ídolo. Pero... Este para mí es el tweet de hoy. A ver, ¿cuál es? El colombiano se mete en lo que no le debería importar. No puede ver a una pareja dándose un beso apasionado porque ya les van gritando, ¡páguele pieza! ¡Sí! Me acabo... O le pitan. Me acabo de pasar. ¡No! No, Tanico. 6. Un poco más. 6-1. 7, ¿no? No, 6-1. Pero es verdad, la gente es muy metiche y sin contexto. Entonces empiezan a hacer juicios. El colombiano que es mala persona. Bueno, vamos, este es un temazo. Yo no sé. ¿De quién es el tema de hoy? Nuestro. Yo creo que es suyo. ¿Qué usted dijo ayer? Es que yo donde pongo la mano se quema. Y Laura la paga con sus flamantes deditos que no toman huellas digitales en las notarías, que es muy raro. Por las tajadas. Es que sacar tajadas con ese sirviendo. Yo no quiero pensar en Laura Acuña. Es que yo sería incapaz de ponerle a Laura Acuña algo en los dedos. No, en los pulpejos que tiene. Imposible. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Arepaso ya? Sí, ya. No, muy sencillo. ¿Cuál es el país de América Latina donde más libertad de prensa hay? ¿Dónde más? ¿De América Latina? Sí, señor. No, de América total. De América. Desde el estrecho de Bering. Es que el doctor Mosquera me dio el estrecho de Bering, me gustó. Hasta la Patagonia, hasta Ushuaia. Hasta Ushuaia, sí. Que gracias a Dios nunca iré. ¿Por qué? Música. Y ya María Juliana me escribió y yo voy a leer la respuesta de María Juliana. ¿Cuál es el país de América donde más libertad de prensa hay? No, porque es que vi Canadá en la lista, entonces supongo que es toda América Latina. América, sí. ¿No? Canadá no es América Latina. No, es América. Yo soy francés, perdón. Vamos a ver, Nico, mucha suerte porque usted lleva embarrándola. Canadá. No, es el número 5, brother. Mire. Pero espere, porque si es que hay otros que... Laura Hoyos, Uruguay. Bueno. Orlando Rivera, Estados Unidos. ¿Y tú, María Juliana? Jaime, pues yo soy súper colombiana. Es que yo creo en el pueblito paisa. Y tú sabes que yo soy por allá de Medellín, de Medallo, del poblado. Paisa. Y sí, por eso tienen menos dos. Chapo más uno para Laura Hoyos, Uruguay. La correccional. Después Chile, Jamaica, República Dominicana, Canadá. En el puesto 12, Colombia. ¿Aquí no hay libertad de prensa? Nico callado, pero es que el tipo no se compromete con nada. Él es un ladrón de emoción. Ah, no. En los originales. Ah, con los oyentes, que bien o mal. Diga, ¿hay libertad o no hay libertad de prensa en Colombia? Porque ante los creo que no, ha habido muchos problemas. 55.3 sobre 100. Uruguay. Es una muy baja calificación. Uruguay, mijo, es que yo no leo. Nene, es que yo no veo nada. ¿Cuánto es Uruguay? Uruguay, 84-1. Bueno, ¿cómo va la repaso? Chile, 82-6. Jamaica, vea usted. María Juliana tiene menos 43 puntos. Orlando tiene menos 12 puntos. ¿Cuánto tiene María Juliana? Menos 43. Espérame que le vamos a dar y le voy a dar un doblecito ahorita para que llegue a 50. ¿Sí? Es que hay que llegar a 50. Bueno, uno no puede llegar está a 48. Está bien, está bien. Orlando menos 12 y Nico y yo estamos empatados con menos 4 puntos cada Nico, uno. Le dije a usted que usted se ha descuidado como un pelotudo. Pero yo estoy tranquilo, no se preocupe. Yo empiezo lento.

Bueno, no, pues momentos felices, Nicolás. Vote momentos felices. ¿Qué hay de fútbol este fin de semana? Uy, eso sí que son momentos felices. No, échele fútbol porque este fin de semana va a haber mucha cosa. Te voy a contar todo. ¿Ya finalmente van a jugar el Atlético y el Real? El Atlético, no, mire. Perdón, suspendieron esa fecha. Sí, claro, por eso. Pero le voy a contar lo que hay. No, pero es que no está preparado, Nicolás no está preparado, Laura. Porque usted me dice... ¿Quiere que le dé paso a Laura mientras prepara su auditorio? Laura, por favor, momentos felices, déjela. Momentos felices sí, para el más príncipe Harry. ¿Le parece? Porque... Sí. No, pues nada, lo de ¿otro siempre. ¿Otro niño? ¿Está embarazada otra vez Meghan Trainor? No, pero uno podría estar buscando eso en internet, a ver si están esperando otro bebé. Y es por eso que este señor es el rey de las búsquedas en internet. Él no es de rey de nada, ni rey ni príncipe, ya le quitaron el principado. El rey de las búsquedas. Digamos que en octubre del año pasado las búsquedas eran de 3.600 del príncipe Harry. Ya en septiembre del 2021 pues pasaron a 300.000. ¿Ah, sí? Las búsquedas, claro, todo el mundo está interesado y quiere saber qué es lo que hace. O sea, ¿quién es el príncipe Harry? ¿Qué desayunó el príncipe Harry hoy? No, pero... ¿Por qué ya no es el príncipe Harry? Qué locura, y, ¿no? Y eso pues hace obviamente que le tenga muchísima más publicidad, por lo tanto tenga muchísimos más contratos, por lo tanto no necesite el dinero de su familia. Dios básicamente, mío. Así que sí es un momento feliz. Uy, para ¿qué? Él. Este, que estén hablando tanto de él, ¿no? Absolutamente autosuficiente después de esa búsqueda exhaustiva de todo el mundo en las redes. Así es. Bueno. Sábado, para que usted apunte. No, yo, mi memoria todavía da, sé que no es la más brillante, pero da. Bueno, espero que recuerde. Pero acuérdese que yo no veo pelotudeces, pero para cada yo, cual una pelotudez, eso es relativo. Quien, sí, la belleza está en los ojos de que lo miran. Exacto. Sábado, Fluminense Flamengo. Perdóneme. No voy a verlo, siga. Es un partido extraordinario. Pero es que no venda algo que... Bueno, ¿tú vas a ver ese partido, Laura? No, no hay la más. Sigamos, refresco, pero es que nosotros le vamos diciendo sí o no. La miel, bueno, mire, el Barça... Eso sí, seguramente. Barça-Real Madrid. El domingo. Ah, sí, ese partido, ¿a qué hora es? 9 de la mañana, hora de Colombia. Uy, pero fan... Ay, no. 9 de la mañana. 10 de la mañana, hora de afuera, ¿no? Eastern Time. Sí. Buen plan. Ajax-PSV, el clásico neerlandés. No, Nico, no. Bueno, está bien. Pero usted, ¿cómo hace? ¿Usted, usted tiene el don de la ubicuidad? No, pero uno graba. Usted puede grabar hasta seis... yo tengo una cosa antigua, graba uno y dice, ¿qué le borro de antes? Sí, no, ¿en serio? Es que soy anticuadísimo. No, eso es bueno. Pero tengo ese derecho. Sí, perfecto. Es un DirecTV antiguo. Manchester United-Liverpool. Eso es buen partido. ¿A qué hora haces esa vaina? Eso es domingo 10:30. Domingo 10:30. ¿Y sabe quién lo pasa? NBC Sports. Ese es un partidazo, no, momentos pasan, felices. ¿Y sabe cómo me gusta? Narrado por ingleses. Sí, chévere. Es que los argentinos ya algunas veces bueno, son perjudiciales. Inter-Juventus. Flojo. No, qué partido hermoso. No, pero es que usted para ver a Cuadrado felices. Y Cuadrado otra vez gritando y pegándole al árbitro. Jugando bien. ¿Qué va a jugar bien? Ese juego más yo. Marsella-Paris-Saint-Germain. No, eso partido es hermoso, pero hermoso. Momentos felices. Roma-Napoli. No, no, no. Divino ¿qué, partido. ¿Qué tenemos de la Liga? Millonarios Junior. No, de la Liga de Santander, hombre. Ah, pero yo pensé que de Millonarios Junior le dije, es el partido, a ver. Nunca le pregunté de lo de Millonarios con Santa Fe. América Nacional también hay. Nunca le pregunté de Millonarios Santa Fe de la semana pasada. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Cada casa es una Navidad. Vive esta época con Home Center. Hombre, no, es que era una noticia que yo seguía, pero pues la voy a resaltar porque es un tipo viejo, pero tiene cara, es como un diablo. A ver. Robert Durst. Sí. Un tipo de finca raíz muy importante en Estados Unidos, que era sospechoso de la desaparición de su esposa en 1982. Es que ustedes saben que las vainas al final salen en el camino. Yo no sé si aquí en Colombia todo prescribe, pero allá no. No, allá no. 1982. Sí. Pues hombre, lo acaban de juzgar por asesinato, culpable. No me diga. Tipo tiene 78 años, ustedes lo ven y ven el diablo, o sea, le salen, o sea, sí, le salen como foguetones. Es Nosferatu, los... es Lucifer. Le salen unas llamaradas por los ojos. No tiene cejas, porque cada vez que le salen se le queman las cejas. Hombre, prisión de por vida a los 78 años. Por la muerte de su mejor amigo, de su mejor amiga, Susan Berman en Los Ángeles. Sí. Y esa es la historia del tipo. Simplemente yo soy corto, pero el tipo siempre dijo en el juicio, es que yo vi el juicio y decía, yo no la maté. Pero usted le vea la cara y le salían unos foguetazos. Sí, exacto. No, era el tipo así, yo no la maté. Y salían unas cosas y le pegaban las cejas y le quemaban las cejas. El tipo no tiene cejas. A veces yo toqué el televisor un día y estaba hirviendo. Caliente, sí. Hirviendo. Ya, 78, prisión perpetua. Eso no pasa aquí. Aquí eso no ocurre. A los 78 años dicen, no, este pobre tipo está muy viejo en su casa, tranquilo. A los 78 años, a cualquier edad. Es... No, le dicen, maestro, 78, bueno, los que te queden allá en la cárcel, hasta que te mueras en la cárcel. Exacto, te quedas allá. Y con frijol de lata, Goya. Sí, exacto. Esa es mi nota. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Qué sabe usted que no sea de fútbol? Es que ya no más... Ya sabemos el problema de Santa Fe, pero ya no más, mija. No, yo simplemente... Hice... No tiene nada, Laura. El problema no es... Yo sé quién sabe con no Celine Dion. Celine Dion ha enviado un comunicado publicado a través de su página web en el que anuncia que va a cancelar sus próximos conciertos en Las Vegas. Pasó, tenía boletos, no me digas. ¿Volvió a morir el marido? Hijo, eso te pensé y dije, ay, no. Resulta que sufre de unos espasmos musculares persistentes. Porque el marido se le aparece por las noches. Que le han impedido desarrollar su trabajo. ¿Se cree que como egipcio? Sí, claro. De barba blanca. Sí, claro, y como túnicas. Ya lo ha matado tres veces, está peor que María Clara Torres con la abuela, hola. Muy mayor, ¿no? Era el señor. Sí, era ya. No mucho, no, yo soy más viejo hoy en día. Dale. Bueno, pues su equipo médico continúa evaluándola y tratándola. Sin embargo, los síntomas que ella está experimentando en este momento le impiden participar en los ensayos que están en este momento en curso, o bueno, que estaban para este nuevo espectáculo. Así que esta situación la ha obligado a cancelar los conciertos previstos del 5 al 20 de noviembre de este año y del 19 de enero al 5 de febrero del próximo año. Ella dice que está totalmente desconsolada, ya que su equipo y ella llevan trabajando en este show durante 8 meses. Palabra tan rara esa, desconsolada. Ella sabe cómo resolver eso. Pues, no sé, es el indio. Yo sí sé cómo, yo le aviso. Es como rara, pero bueno, digamos que necesitamos que se mejore para que Nico pueda cumplirle las citas en el guión y verla en Las Vegas. ¿Usted la ha visto? Yo hoy en día digo una cosa muy honesta y no tengo nada contra ella, como usted que la detesta. No la detesto, pero a mí no me gusta, tienen que meterme un par de fusiles en la espalda y decirme, tiene que ir al concierto. Sí, yo no voy. ¿Usted nunca la ha visto? No la quiero ver nunca en mi vida. Ah, pero por favor. Pero eso no quiere decir que le cargue el odio que usted le tiene. No, la odio. Porque cantó My Heart Will Go On. Es solo por eso. Es solo por eso. Ella, pero es una canción malísima. Se ganó el Oscar. Y... no se lo ganó Goodfellas, que sí era una buena película. Ahora, ¿pero qué canción era la de Goodfellas? Porque es que ¿qué? No, ¿Sunshine of Your Love the Cream? Es que eso no es original. Y es que esta fue escrita para la película. Pues, Dios mío, hubieran hecho planas antes. Es que usted se le olvida. ¿Qué tal esa ocarina? No, eso es irlandés y no es ocarina. Es una ocarina ahí que metieron. Puro teclado. Ahora, yo irme a ver esta canción me cuesta un tris de trabajo. Pero, ¿un tris? No, es que usted ha sido un déspota con Celine. Es un poco sufrida cantando, pero deje. ¿Qué? Pero, drama humano. Pero drama humano el del Titanic. Claro, por eso. Lo sintió. Pero un minutico, usted no se les olvida el problema de la niña que tenía un... Una tabla que cabían seis personas y Leonardo DiCaprio no cabía. Y el atembao ahí. No. ¿Por qué no le ponen una tablita por lo menos para que el tipo diga o ella o yo? Y yo de él la empujo y me monto. Claro. Yo haría eso. Claro. Tu vida o la mía, pero esos amores no hay. No, digo, eso no existe. Ay, Dios mío. Sí, pero sí apoyo a Nicolás, que cuando hizo la residencia en Las Vegas. No. Estuvo como 2 años, o sea, de verdad. A mí me tienen que meter aquí un sí. una 9 milímetros y sí, decirme, o va que o lo mato. La mafia yakuza. Y voy, exacto. Ah, por esa. Sí, no más. Pero voy, pero pues un poco. Y el tipo tiene que estar detrás empujándome con el revólver. Claro, todo el concierto porque me le vuelo. El concierto me dice, ojo, se mueve quieto, porque lo mato. Quieto, sí. Y canta esta y canta. ¿Qué más? Ella tiene otra de Disney. ¿Cuál es? ¿Qué más tiene? Es que yo quiero saber qué más tiene en el repertorio. No, con Phoebe Snow tiene una de... Tiene que tener más cosas. No, tiene unas vainas. ¿Qué más tiene? Tiene una, la peor de todas, ya se la muestro. Subámosle, esto es una belleza, esto es irlandés. Esto es el nacimiento del Titanic cuando lo construyeron, mijo. Es que usted no entiende, usted es la incultura difícil. 33, vamos bien. A ver, mi amor, ¿qué? No hay una de Disney que canta ella. ¿Cuál será? ¿The Power of Love? ¿Puede ser? No, ¿cuál es The Power of Love? Eso es Huey Lewis de Back to the Future. ABC. Ay. ¿Ah? No, es una de esas de Aladdin. Es que un oyente me resuelve el bollo, pero es que me da pereza ya leer a los oyentes. Para eso tengo a Laura Hoyo, la experta en cine. Pero no, pero no ya no le gusta el cine no, tampoco. Se está liberando de su responsabilidad. No, es que está saliendo más rápido de lo normal. Pero vimos. Déjela. Claro. Dígame qué otra canción tiene Celine Dion que no sea esta. Tiene otra. Una vez la vi haciendo un cover de AC/DC. I'm Alive. ¿Ah? I'm Alive es otra conocida. No, señora, de Disney. I'm Alive, no, ni idea. No, señora, es de Disney. Pero sí, es que si no. Es una vaina en dúo con otro man. Sí. Sí, seguro. Sí, creo que Emilio no está viendo el programa porque contestaría como una flecha. Pero menos mal que no contesto. Ah, ok. ¿Será de La Bella y la Bestia? The Beauty and the Beast, exactamente. ¿Con quién canta? No, James Ingram. How does a moment last forever? No, no, no. The Beauty and the Beast. From The Beauty and the Beast. No, pero es el nombre de la canción. La Beauty and the Beast. From The Beauty and the Beast. Búscala. ¿Con quién? Eso es en duda. Con Billy Martin. Eso se parece a Alejandro Sanz, pero Martin, con buena voz. Con Billy Martin. No lo sé. ¿Cómo así que hace Alejandro Sanz? Con... Pero con buena voz. Sí grita Alejandro, pero no canta nada. Ese tipo es, tiene mala voz. Claro. Es que esta canta y sube, mira dónde sube. Pero... Sí, eso sí, Nico. Pero esa gritería. Por eso. Dale, que contraste. Qué alaraca, hombre. Espérate. No, esos son momentos felices. Es que nosotros decidimos hoy hacer solamente tres momentos felices. ¡Qué alaraca! Llevamos dos. Sí. Y este va por la mitad. Pero tuvimos un pequeño entremés futbolístico con Orlando. No, pero es que eso hace parte de los momentos felices, mira. Estos son momentos felices. Yo sé quién sabe, ¿no? Que uno sabe, claro. Claro. A ver, esta es. ¿Con quién es? Sí, porque no sé. Ah, no, pues parece. No, esa no es. No, The Beauty and the Beast. How does a moment last forever? Qué mejor dicho, que engole. De verdad quisiera que vieran las caras. Con el tema del día, Nicolás, que es lo que más nos importa. Hoy hemos hecho un programa de lujo de viernes, ¿no? Óigame, ¿le puedo recordar el premio de esta semana? Pero por favor, mijo. Espero que se lo dé a alguien que se lo merezca, porque es el problema de Laura y yo todos los viernes. Exacto. Ese paridero. Ya María Juliana no está hoy, por lo cual la irrespetamos, pero usted... Bueno, un monitor Polar A370. ¿Es un monitor Polar A370? Imagínese. ¿A un reloj monitor Polar? ¿Qué tal esa machera? ¿Cómo este? Que entrega, exacto, así que Polar A370 que usted tiene ahí. Que entrega la tienda Ejercicio Inteligente. ¿Buscas la mejor tecnología para aumentar tu rendimiento deportivo? Descubre nuestra selección de accesorios y monitores de frecuencia cardíaca Polar. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros productos en nuestras tiendas Ejercicio Inteligente en los principales centros comerciales del país. Para mayor información, entra a www.ejerciciointeligente.com y aprovecha todos sus descuentos. Por eso el premio de la semana es un monitor Polar A370 que entrega ejercicio inteligente. Nico, le ruego a nombre mío, del señor que no conoce la alineación de su equipo y es hincha furibundo, de Jonathan, de María Juliana en sus sueños paisas, de Laura, que entregue el premio con decencia, al que se lo merezca. Ese monitor, o sea, Polar, claro. Vaya trabajándolo, porque es que usted cuando lo cojo corto, es que sabe coge que... cualquier cosa y la tira y le da el premio. No, no, no. ¿Sabe Laura? Que... ya no tienes, ya, Nico, tú ya no tienes compromisos, una hora y puedes levantarlo. Yo creo que... hora y veinte, Nico. Yo pues. Yo creo que el ganador está hoy. Por la calidad de tweets. Y no, pero gracias por esa información. Pero ahorita solamente les adelanto eso. Él solo va a ser uno que diga Nico es un ídolo y tal cosa y él gana ese. ¿No? Lo mejor eso de es un Colombia buen es Nico. Y eso sería un buen tweet. En respuesta a los originales, Jaime Sánchez y cuatro más... El numeral tema del día hoy ha sido un éxito simplemente porque si algo nos caracteriza y nos une a los colombianos es que nos fascina escuchar los miserables y los mezquinos que somos. Es lo que amalgama sobrevivir como sociedad. Nota, Nicolás. 0-1. No, ¿sabe que me pareció muy engolado? Muy por eso, 0-1. Olga Llanedo Osorio tiene una navideña. No, no entiendo. No, yo tampoco. ¿Cuánto? 0-1. La peor colombiana es saltarse la regla. Primero nos saltamos las reglas dentro del barrio, luego la ciudad, luego el país. Cuando salen al exterior tratan de hacer lo mismo en cada nivel. Por eso somos primera plana en todos los diarios. Un desastre. 5-8. 0-1. Es que me gustan más originalitos. Está pero, muy escrito, muy formal. Pero está bien, pero está bien. No va a ganar, ¿verdad? No, pero está bien. Los más detestables son esos colombianos que apenas pisan suelo gringo, se les olvida el español. Ah. He oído a turistas en Miami hablar diciendo I don't remember how to say it in Spanish. Let me see. Petardos. Mero. 5-4. 6-9. Fernando Alberto, llevar todo hasta el final. El tema de los colombianos es la sobradez mentirosa. Se la saben todas, Laura. Mira tú a mi lado. El tema de los colombianos es la sobradez mentirosa. Siempre empatan, nunca pierden. Me pasó lo de la persona colada en el aeropuerto. Le dije, te colaste, y me mostró un papel que decía cáncer. Nota, Nico. Me va a ponerle 5-8. 7-9. Tanto tiempo es... ¡Ay, Cucho! ¡Hombre! ¡Cucho! ¡Cucho! Espera, si es... Espero que no sea muy burdo. Tanto tiempo escuchándolos y ese Riverita nada que cambia, Jaime. Escupiendo cuando habla, manoteando, gritando al aire. Y hasta poniéndose todo colorado en la piedra. ¡Qué horror! Bueno. 0-1. Sí. Hace gala de la estupidez y se cree un doctor, David Felipe. No sé. Que cuando no hay argumentos comenzamos a sacar los adjetivos populares. ¡Como decía mi abuela! ¿No, Tanico? 5-8. 6-9. Meghan Markle no tuvo hijos con el primer esposo, pero ya con Harry. Meghan ya no planifica, ella es calculadora. Eso no es el tema del día. No, exacto. Lo peor es elogiar o alabar la gaminería y rematar diciendo siempre en mi equipo. 0-1. Laura, 7-8. Sí, me parece. 0-1. Alabar la gaminería. Sí. 0-1. Los colombianos no tenemos instinto de conservación. No nos importa la vida ni propia ni ajena. 5-8. Buscar la imitación de la mercancía de marca. Esos son los de Hong Kong. Esa es muy buena. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere, regístrate, haznos un bizum y a jugar. Así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere, regístrate, haznos un bizum y a jugar. Así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Y ya íbamos. Creo que eso es. Ya ahí vamos. Oye, pero el tema de hoy está demasiado bueno, hermano. Sí, ha habido mucha cosa. Muchísima cosa. Mucha cosa, mucha cosa. Hoy les tengo de dictadores. ¿Qué tenemos hoy? Esperar si usted lo autoriza, porque con esa angustia suya, Gaddafi. No me diga. Pero este man no fue malo, me parece que era como agradable. ¿Y qué? Pavoroso en la vida. Ay, me lo mataron con una bayoneta, pero le vieron pegar un tiro, pero no, usa la bayoneta indebidamente. No, eso no es por ahí. La bayoneta es para en el pecho y disparo. O sea, ese es el código de la bayoneta. La bayoneta es que si usted no tiene cómo disparar, ¿y cómo fue en este mete caso? El cuchillo. Pero si usted puede disparar, primero dispara. Porque usted, ¿para qué se va a meter con un cuchillo con un man que tiene otra escopeta? No, hombre, lo canalizaron. Eso es horroroso. Laurita, cuéntanos algo mejor. Bueno, yo les cuento de una mujer en la India que ha sido noticia porque ha dado a luz a su primer bebé a los 70 años. Lo que la convierte en la... ¿Y por qué tan fértil? ¿Ustedes no vienen con los sí, se supone huevitos que contados? ¿Contados? Sí. ¿Con los óvulos contados? Por ¿tú eso? ¿Cuántos te quedan? No sé, ¿nos puedes no dar el dato al aire? No, no, ¿qué pasa, hombre? No los he contado, te no, lo daría, no, tú te haces un examen no y te dicen, los su conteo es tal. Saca, por favor, el no papel. Puedes, no, no, ¿qué pasa? No me he hecho el examen. Nicolás te puede decir cero. Yo, mira, cero. Nico, cero. Por ¿y supuesto. Yo? Pero esta mujer de 70 años en la India, pues ahora se convierte en una de las madres primerizas más longevas del mundo. Pues 70 años. Esta pareja es estaba hacía varios años. Voy a hacerte una pregunta: ¿qué edad tiene el muchacho? Y el muchacho 23. Tiene como todos. No, 75 realmente. No, yo a los 75 años difícilmente pueda toser. Me pongo erguido, dime. No, pues esto. ¿Qué tiene decir de malo? Cuando uno está erguido se para, ¿no? Claro, usted se levanta, ni esto. Levanta sin problema. Claro, esta pareja. ¿Yo qué dije de malo? Ha logrado. Nada, son esto. Nada, por supuesto. Todos gracias. Temas muy... Todo es allá en la mente, todos retorcidos. Dañados. Por supuesto, sí. Yo bueno, lo dije dañado, usted se ha vuelto muy peón, dele. Sí, es que se pone unas palabras, Nico, ahora que... No, se volvió una... De una... Es que no se meta con Orlando tanto. Lee. Bueno, pues esta pareja lo ha logrado por medio de la fecundación in vitro, pero pues sí causa... No, pero ahí sí chimbo. No vale, eso sí cualquiera. Pero, literal momento, chimbo. Porque causa mucha sorpresa y es un choque visual ver a la mujer, porque realmente puede tener 70, pero parece de más. ¿De cuánto? Ah, parece, o sea, de 102 años. ¿Se ve más cucha? Y el esposo de 110. ¿En serio? ¿Están sí cascadísimos? No, pero es que in vitro sí ya no vale, eso es trampa, Nico. Claro, no. Yo no, pensé que era... Yo pensé que era un acto de cópula que había impecable. Un coito inolvidable. Y lo intentaron, así fue durante mucho tiempo y dijeron, bueno, no se nos da. Que ha perdido todos los modales. Yo no sé quién lo... Orlando. Mire, dale. Mire. No, sí. Yo no sé. Lo que pasa es que no veo, es que es muy oscuro por allá, no veo nada. No, pero sí la gente está hablando de que es uno de los casos más extraños que se han visto. Es que tienen que... Y la señora ahí está... Ahí termina la nota, no nos puedes dar un final raro, claro, diferente, que... duro, que el niño nació enfermo, nada. Como que no, falleció la señora, alguna cosa. No, está muy bien, de hecho salen en la foto con su bebé. Pero no me dices que parece de 102 años. Sí, no, digo que está, o sea, bien. Menos de mal salud, está bien. Pues parecen de 102 años. El niño no va a ver nunca a sus padres en una edad medio infantil. No, sí, pues, no creo, claro. No, a los 8 años el niño dice: ¿y dónde están mis papás? No, ¿cuál es, mijo? Al cementerio, mijo. Sí. Chino, 5 años. Imagínese, 5 años. ¿Ya? 5 años y mi papá mamá, 80. El papá y 80 y la mamá 75. La mamá 75. Y tú la acabas literalmente por su físico de una de manera decir de que tiene no, 102. La verdad sí es impresionante, pues yo no sé qué. Es una mujer centenaria. Le voy a pedir un favor a Orlando que en el siguiente repaso me levanta las manos como Claudio Amón en MasterChef. Bueno, tranquilo, hombre. Gregorio Pernía. Es el superchef de Colombia, ¿no? Parece que se hace unos sticks pimienta. Unos secos deliciosos. Un stick pimienta, un stick Wellington. Con G. Claro, Wellington. Un stick. O el otro, el pollo cordon bleu. Venta. Ay, Goguito. Es que, ¿ustedes se acuerdan de una revista que venía con el periódico El Tiempo? ¿Cuál era? Elenco. elenco, la última carátula de elenco de la primera temporada, ella volvió después, pero ya se acabó. Era Gregorio Pernía, claro, agarrando su mango. No sé cómo expresarlo. Su mango, o sea, el corazón. Él cogía una cosa con la mano, pero le sobraban todos los dedos. O sea, ¿ah, era sí? muy pequeño. O la mano muy la grande. La nuez era muy pequeña y la mano pequeñita, es como de enano. O sea, ¿qué pasa? Como un manicero, dice usted. ¡Deje! Bueno, listo. Hombre, ya hicimos el tema. Segunda sección, 49. ¿Está bien o no? Perfecto. Y falta una. 48. Claro. Es que hoy es domingo, pero hoy es viernes, pero estamos muy bien. ¿Cómo hacemos para que Charlie García fallezca? No, déjelo. Uy, deberíamos poner algo de música de él, hombre. Cuando yo fallezca. Es que no, cuando le firme y le ponga la huella esa, usted haga lo que quiera. Yo me siento a mirarlo. Y ese bigote de dos colores. Es que ídolo. Bofetón, eso es lo que merece. Ídolo, bueno, Charlie. Y me acuerdo que Alejandro López, el actor de Amas de Casa Desesperada, le puso la guitarra en la cabeza y se la partió. Charlie, ¿quién sabe qué le dijo Alejandro López? Es, ¿no? Que... Es que no lo provoquen. Los colombianos, claro, dejen a la gente que particulares. Sí, se ponen a... El tipo se bajó, sacó la guitarra y se la puso en la cabeza. Perfecto. Ah, y lo citaron a la comisaría y dejaron libre a Charlie, al malo detuvieron. Lo clavaron, claro. Como debe ser. Exacto. ¿Usted para qué se mete con Charlie García en Buenos Aires? Hermano. Busque otra pareja para bailar. Sí, pues no te pongas de genio, pues. Para bailar tango se necesitan dos. ¿Qué opina de ese dicho? Y lo odio. Yo lo detesto. Sí. Haré paso número 2. Orlando, las manos arriba. Los tres, por favor, me van a contestar. Ah, ¿en viva voz? Sí, los tres. ¿En viva voz o por...? En viva voz. No, porque es que ahí me da miedo. Las manos arriba, por favor. Por cortesía, Laura Acuña, ¿en serio? Manos arriba. Bueno, aquí le veo las manos a este. Tus manos. Concurso donde la es que yo no veo sus manos. Es el problema. Coja el micrófono, haga eso. Los conocimientos. El que piensa, no pueden tocar pierde, el teléfono. Pero el que no piensa. Mire, ahí está toda. Y rebusca. Buena suerte. Y se dame la respuesta por anticipado. Le escribe al. Sí, exacto. World Control Lab pregunta lo siguiente. ¿Qué dice? Es que el man lo he colgado mucho porque los arepasos son muy difíciles. A veces tira sí, algo bien. Que... No, ya le dije, brother, o pasas un arepaso fácil, no fácil, pero no unas cosas que uno le toca es como pegarse un tiro. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera actual de Brasil? Música, 20 segundos. Orlando, las manitas no las veo. ¿Cuántas, Orlando? No oigo nada. 15. ¿Nico? 9. 10. 10. María Juliana. Ay, Jaime, no, allá no hay estrellas. Las estrellas están en Colombia. Ninguna. Menos 2 para María Juliana Correa. Menos 1 para Nicolás Samper. Los originales. La correccional. Tenemos una persona que va ganando. Orly, esto te salvó, brother. Él debería saber de la bandera de Brasil. Si sabe tanto de fútbol, debería saber conocer la bandera de Brasil. A los brasileños. Eso me extraña. Sí, no es que ha expresado su odio personal por los brasileños. Déjelo. 27 estrellas. Cada 20. Estrella. Es un estado brasileño. Ay, las estrellas, la estrella que está por encima de la franja que dice orden y progreso, simboliza a Brasilia, la capital. No más. Para Juliana menos 2, Nicolás menos 1. ¿Qué vamos a hacer con Nico? Yo estoy más preocupado por Nico. Es que se está confiando, hermano, y quedan 5 días nomás. Ah, pero. El sobrado. Hay tiempo. No, lo que pasa es que si tú ganas, yo no reconozco tu triunfo. O sea, yo. No, como Trump. O sea, la Guaidó del arepaso. Sí, yo entro como Trump a que revisen voto por voto. ¿No? ¿Se acuerda? En este programa tiene, mientras yo sea director, que ganar Nicolás Samper. No puedo decir más. Pero dile que Nico se esfuerce un poquito. Porque... Nico sabe todo. Sí, pero sabe que Samper es que el tipo dice... Es que también... No, pero es que usted diciendo que la Rosque no manda su hoja de vida, esmerece un poquito porque tampoco se la puedo regalar. Sí, de acuerdo. Exacto, sí, porque... ¿Usted me puede atacar el hoyo la próxima semana? Dele, dele. Yo estoy listo. Sí, pero déjelo así, no empieces a hacer chistecitos alrededor de la frase. Dice ahorita, frase muy polémica. Ah, pero favor, yo no. ¿Qué dije? Bueno, ¿cómo ahora le pasó, Laura? María Juliana tiene menos 45 puntos. Yo trato, pero no garantizo. Orlando tiene menos 12 puntos. Nico tiene menos 5 puntos y yo tengo menos 4 puntos. Nico, esta vieja es una arpía, bro. No, déjela. Sí, como si fuera... a ganar algo, es que no hago nada tampoco. Es infinitamente peligrosa. Es como un balín. ¿Usted se acuerda los balines? Claro, los balines. Eso hace mucho daño. Cuando es compuesto, un balín testicular es muy doloroso. No, cuidado. Eso. Ahora, ¿quién pega un balín? Es difícil. Toca estar uno. Aquí así. Sí. Sí, es muy difícil. Aquí hay balines todavía funcionando. ¿Testiculares? Sí, claro. Bueno, despegamos, por favor. Este es el nuevo sencillo de Ramona Flowers y Nile Rodgers, Up All Night. En los 80s, en los 90s, ¿usted fue a fiestas con Miniteca? ¡Oh, yeah! Si su respuesta fue sí, usted no se puede perder el nuevo programa de la FM. Miniteca FM. A bailar y a cantar los clásicos en... Miniteca, Miniteca FM. Este sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Este sábado, Miniteca FM. La FM es... Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Abrimos con información internacional de última hora con el New York Times y el Wall Street Journal. Y tiene que ver con la noticia de entretenimiento del día en el mundo. El homicidio a una persona producto de un disparo del actor Alec Baldwin. Pues ha dicho el director del set que a Baldwin le dijeron que el arma con el que disparó causándole la muerte a la directora de fotografía, no tenía balas reales. Cold gun, le dijeron a Baldwin, arma fría, un código para referirse en ese set a las armas que no tenían balas reales, por lo que se trataría de un accidente. Es la noticia del momento en el mundo, y además también se han conocido quejas de esa misma película de algunos trabajadores por falta de pagos y malas condiciones. En Colombia, más de 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Momentos 10 y lo que está viviendo el Newcastle, que es un equipo de primera división en Inglaterra, llevaba 15 años con un dueño que los hinchas aborrecían, que se llamaba Mike Ashley. Y después de mucho tiempo, un fondo árabe decidió comprar el club. Invirtieron 300 millones de libras esterlinas así. ¡Pum! Para comprar el equipo. Claro. Un platal. ¿Cuál es la idea? Pues porque son momentos 10. ¿Cuál es la idea? Que ellos van a ir invirtiendo poco a poco. 200 millones van a invertir en esta primera, en este primer envión económico, pero así van a ir, digamos, reemplazando uno a uno lo que fue la historia del anterior dueño del Newcastle, Mike Ashley, y ahora pues este fondo de inversión pública de Arabia Saudita, que es el encargado justamente de administrar el club. Ya tienen dos hombres que han visto para reforzar su plantilla. Bueno, de hecho, en el partido anterior de liga sacaron al entrenador, a Steve Bruce, que es un hombre muy reconocido pues y muy identificado con Newcastle, y que cumplió su partido número 1000 como director técnico. Pero ya dijeron, no, este no es el entrenador que necesitamos. Salió Steve Bruce y ahora la pretensión que tiene el Newcastle es traer dos refuerzos. Uno de ellos colombiano y uno que fue compañero de un colombiano. Entonces, el primero sería Luis Díaz, el jugador que está en el Porto, que fue gran figura de la Copa América, el extremo que juega ahorita en el equipo portugués. Y por la cotización, dicen, pues hombre, 80 millones de euros estamos dispuestos a pagar por Luis Díaz, que son momentos 10 también los del Porto, que siempre compra jugadores muy baratos y los vende a unos precios magníficos. Y el segundo futbolista que estaría dispuesto a llevar Newcastle para reforzar su plantilla es un delantero que hace parte de la selección inglesa y que fue compañero de James Rodríguez en el Everton. Estamos hablando de Dominic Calvert-Lewin, uno de los goleadores de la temporada pasada en el fútbol inglés, que hace parte del Everton. Y de acuerdo a lo que están pensando aquellos que manejan el club y viendo ofertas, la idea es que por Calvert-Lewin paguen 45 millones de euros. Esas serían las dos primeras grandes inversiones de este Newcastle, que quiere recuperar un poco esa grandeza perdida en estos 15 años que los tuvo Mike Ashley. Porque ese club, digamos que en el histórico en Inglaterra, es el séptimo club, ponle, más o menos. Sí. O sea, es un equipo que tiene alguna historia. Y en el formato Premier, que comenzó en el año 92, hasta antes de la llegada de Mike Ashley, era el equipo número 4. O sea, era un equipo importante y animador siempre de torneos y demás. Pero, pues con esta inyección económica tan importante, esperan hacer muchos momentos 10 con Newcastle, su dinero y sus refuerzos. Vamos con esta canción del año 83, lo que seguramente fue el éxito más grande de la banda inglesa Yes, Owner of a Lonely Heart. Hola, soy Emilio Sánchez, invitándolos a un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere, regístrate, haznos un Bizum y a jugar. Así de fácil. Codere. Casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere. Regístrate, haznos un Bizum y a jugar. Así de fácil. Codere. Casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Pues hablemos como de culinaria, ¿no? Bueno, me parece. Hoy, es que les doy crédito porque es un sitio delicioso y sin mucha pretensión. A ver, cuente. Y ya me hacen, ya me preguntan los gramos del plato. ¿Ah, sí? Claro. Ya lo tienen usted como un... No, porque yo les enseñé un gurú cómo es la vuelta. Uh-huh. ¿A usted le gustan los espaguetis o linguini a la boloñesa? Sí, mucho. Eso es un palo. Sí, me encanta, claro. Eso siempre funciona. Sin albóndigas, es que las albóndigas son muy grandes, es difícil. Uy, pero también. No, pero quitémoselas. No, pero si me sirve albóndigas, yo no les hago el feo. Pero y si va sin albóndigas, tampoco. Tampoco le hago el feo. Restaurante Di Luca. Me encanta. Por encima de todas las culinarias de Leo, Cocina y Cava, el Sazón Harry, todas esas cosas. No. Yo voy a esa vaina y ya sé cuál es el plato que me gusta. Yo, por mi avanzada edad, no quedo como una pluma después. Una pluma. Pero usted queda como una pluma, porque yo le llevo a usted 20 añitos. Sí, claro. Yo no le llevo a usted tanto. Usted tiene 4. 44. ¿No? No, pues estamos de la misma edad. Estamos igual, sí. ¿Laura? ¿40 y? 43. ¿Se ve? Un año menor que Nico. Pero a usted no le sienta mal todavía un plato. A mí sí me toca un poquito la digerir. Sí, a usted se le demora un poquito. Entonces yo les digo... A mí me gusta llevar la pasta, pues puro loco. ¿Usted lleva la pasta ya? Claro, la pasta de Gragnano. Sí. Pero yo les digo, cobren como si no tuvieran la pasta. Claro, exacto. Usted hágale, pero con esta pasta. ¿Cuánto le hago? 80 gramos es mi tamaño. O sea, es su porción. Los realos son 120. Orlando, 200. Yo creo. 250. Sí, Orlando media libra para que quede medio tranquilo, ¿no? Sí. Y él arranca despacito, ¿no? Usted no lo hizo como despacio y come despacio y pronto se voltea y no hay plato. Y la vajilla está como mordida. No. Sí. Trata de comerse el plato también. Si quieren un buen plato, pero sin tanta pendejada mía. Y lo único que recomiendo en una pasta, ¿por qué? A ver. Porque se... ¿Digo en español normal o español antiguo? Antiguo. Se infría muy rápido. Ah, sí. La pasta pues toca sí. Servirla y comérsela. Uh-huh. Pero tiene que llegar... Hirviendo. Para que su lengua quede bífida. Exacto, porque si no... Yo siempre, hermano, acuérdese, mi lengua tiene que abrirse en la mitad, claro. Y llegan unas humaredas. Llega magma. Pero llega al dente, dura. Sí. Entonces, sí, llega una vaina y todo el mundo, uy, ¿qué le pasó? No, tranquilo. A los 2 minutos la vaina está helado. No, pero aguanta usted 5 minutos para acabársela. Linguini a la boloñesa en Di Luca. Bueno, bonito y barato. Ah, los 80 gramos se los cobran por 120, o sea... Bueno. Usted no le dice en un minuto, vamos a calcular si 120 vale tanto, 80 vale tanto. Claro, no. Usted tarifa única. Usted ha decidido, señor, así se le entrega y usted paga. Y yo digo, perfecto. Es como un descorche. Pero ¿por qué dejar la comida? Es como un descorche. ¿Por qué dejar la comida? Entonces es mejor que no la hagan para dejarla. Claro, exacto. ¿Qué opina de mi pensamiento? Bueno, 80 gramos... ¿Alcanza a ser cuánto? Es un bollito rico. ¿Pero qué? ¿Alcanza a ser como medio...? 120 gramos es un plato... Generoso, digamos. Generoso, más o menos. Y 80 es un plato... Un poquito más petit. Es entre un niño y un adulto. Claro, exacto. Sí, es como una porción infantil agrandada. Mi edad, 59. ¿Qué? Exacto. 60. Listo. O sea, es como una porción infantil agrandada. O sea, No, pero es que el problema de los infantes es que no les sirven a los niños nunca buena comida. Sí. Los niños son... Siempre son... Lo que sobra. Nuggets, siempre son nuggets y papas fritas. Pero siempre. ¿Qué parte del pollo es? La rabadilla. Ah, pero o sea, la rabadilla tiene un sabor. No. ¿O qué es? Alas. Pero que le boten pechuga a un niño, no, hermano. Eso es... Es que es muy sequita para los chinos. No, pero eso frito, cualquier cosa es buena, hombre. No, pero porque todo frito. Es que los nuggets son fritos. Claro, por eso, pero nunca usted ve nada más en las cartas para niños. Nunca. No, solamente son nuggets y papas fritas. Una hamburguesa que viene sin pan y sin queso. Solo la hamburguesa. Y uno, pero ¿qué es esta vaina, hola? Eso no tiene nada que ver con mi recomendación. Claro. Del tema de esta sección que se llama. Sí, claro, mire, porque hay que recomendar esa clase de cosas. Eso lo disfruto con gran placer. El espagueti o linguini. Mm. Ya descubrí que el linguini, la pasta plana es más rica. A mí me gusta más el linguini. Con esa salsa. Porque también vi una hoy que me pareció brutal. A ver. Rigatoni a la matriciana. Rigatoni es esos tubos grandes. Sí, exacto. Yo los miraba, yo empecé a llorar viendo el plato de mis amigos. O sea, de lo bueno. Y las lágrimas caen en mi plato, pero estaba tan caliente que mis lágrimas se secaban. Sí, se evaporaban. Donde yo tire esas lágrimas y el plato esté tibio, se pone helado. Helado, pero claro. O sea, yerto. Exacto. Esa es mi recomendación de cosas que se viven con gran placer. Bueno. ¿Y usted cuál tiene? Uy, es que estoy pensando. No, lo que buena. Quiera. Un partido de fútbol de esos. No. Recomendación con gran placer. ¿Sabe qué? Me voy a poner a leer dos libros este fin de semana. ¿Me puedo ir? No, tranquilícese. Dos libros que escribe Andrés Burgo, que es un periodista muy bueno, es un periodista que trabaja. Fútbol, ¿no? Sí, esos dos son de fútbol. Hay uno que yo leí en el periódico. ¿De qué se trata el librito, don Andresito? Andrés Burgo es un muy buen periodista, escribe para el diario El País, trabaja para Teis Sports, bueno, hace varias cosas. Tiene un programa que se llama Era por Abajo con Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wolf, se los recomiendo, muy bueno. Y él escribió dos libros. Uno que se llama Argentina-Inglaterra 1986, El Partido. Y él reconstruye todo lo que pasó antes, durante y después del partido. O sea, detalles inéditos. La mano de Dios y las estupideces. Detalles inéditos de lo que significó eso. Y también tiene otro libro que se lo sacó ya hace un poco de tiempo, pero yo hasta ahora lo conseguí. Que es un libro que, ¿cómo se llama? La Noche Soñada, si no estoy mal. Que es aquel triunfo de River Plate contra Boca Juniors en la final de la Libertadores en Madrid. Yo no, disfruto con gran placer esa lectura y la voy a dedicar el fin de semana. No, es que... Es que la verdad es que la belleza está en los ojos de quien la mira. A mí todo lo que me van a pedir me parece una vieja feísima. No, Laura. Deje. Los invitamos a vivir. No, cuéntanos tú, un placer. Es que un placer. Tú te me estás escapando muy ¿qué? Pronto. No, ¿sí o no, Nico? Déjela. No, yo la dejo, pero que por favor cumpla sus responsabilidades. Las estaba cumpliendo. Bueno, un placer, series y películas, por supuesto. Y es por eso que Netflix anunció los beneficios que han conseguido económicamente durante este año, que se duplicaron con respecto al año pasado. Por ejemplo, dicen que es gracias al Juego del Calamar que la compañía estadounidense ganó $4,508 millones netos entre enero y septiembre del 2021. Muy es bien. Más del doble de los $2,219 millones que registraron durante el mismo periodo, pero el año pasado. ¿Y con todas las series? ¿Esto solo con esta? Sí, no, pues digamos que no, es en general, pero okay. Se lo atribuyen al Juego del Calamar. Por ¿cuento supuesto. El final? ¿Como te lo contaron a ti? No, deje. Como que lo que me hizo mi esposa. No, tampoco. Que me desperté hasta en el último capítulo y dije, ¿y eso? Me dijo, no, él ganó. Yo, bueno. Me paré y me fui y no volví nunca. Claro, exacto, se pudrió cuando todo. Cuando se fundió a las 2 de la mañana volví a verla. ¿A ver qué? 2 horas, a las 4 me acosté, pero con tranquilidad. Claro, ya en sí. Paz. Pero ya sabía quién era, entonces qué pereza. Bueno, dime. Pero lo disfrutó con gran placer, tranquilo. ¿Qué le pasó? Eduardo Peña. Bueno. Santiago Ángel. Elton John, Dua Lipa y el tema ¿quién? Cold Heart. Los homenajes. ¿Usted sabe si hay homenajes? Es que no sé si hay homenajes. ¿De música hay algo hoy? Aquí no hay nada. Es que bueno, venga, nosotros lo improvisamos ahí, ¿no? ¿Sí o no? Dele. Espere que llegue un rockero. Si nació un rockero, haga lo que quiera. Sí, Charlie García, ¿o no? Charlie García debe estar cumpliendo años, creo que es hoy, ¿no? No sé. Voy a leer lo que sí. Laura me mañana. Es mañana, pero podemos hacerle el homenaje hoy de inmediato. No, salvamos. Espérate a ver. No, creo que es hoy. No, nos salvamos. Catherine Deneuve. Hombre, qué homenaje. Está un poquitico intervenida. Pues añeja, pero... No, se ha metido todo el colágeno del mundo. Es que eso es un error muy grave. Muy grave. Se deforma mucho la gente. Nació en el 43, parece de 110 años. Eso sí está peor que la de la U de la nota de la señora que fue mamá a los 70. Su ídolo nació hoy. Deepak Chopra. médico, escritor, conferencista de la India. Millonario. Se parece usted diciendo médico, escritor. Jeff Goldblum. Hombre de la mosca. Mosca. Claro. Ídolo. Con Gina Davis. Nació en el 52. Spike Jonze, cineasta americano. Y en un día como... Director de videos también, Spike Jonze, ¿no? No sé. A Beastie Boys le dirigió un gran video, Sabotage. Pero no me da para dar Beastie Boys por un video. Si hubiera nacido uno de los muchachos de Beastie Boys. No lo reseñan. ¿Tampoco? No, por eso le dije, si alguien nació de un grupo rockero hoy, ¿quién nació? Charlie García. ¿Charlie nació hoy? Laura. Pues en Londres ya nació. Claro. ¿Qué? En Londres ya nació. Charlie no ha nacido, García. Perfecto. Y Paul Cézanne murió en 1906. Sí, lo intentaste con gran dignidad. Gran escritor, gran pintor, nació en el 39, un gran pintor e impresionista. Hermano, tengo solo un homenaje, ¿veríamos? Hermano. Y a usted le toca escoger la canción porque aquí no hay nada de ese man. ¿Pero de Charlie García? No, Chaggy. No, bajámosle a Charlie García. Que no, Chaggy. Que no cumple años hoy, yo no doy por adelantado y menos ese idiota. No, pero es que Chaggy, ¿yo qué voy a escoger? Laurita, de Chaggy, ¿qué ponemos? ¿No hizo una canción con Sting? No, pero ya no más Sting, es que lo tengo ya muy quemado. Deberíamos hacerle un homenaje a Charlie García. Hágalelo en la casa con Catalina y su hija. Yo no tengo por qué hacerlo aquí hoy si no cumple hoy, ¿no? No, pero deberíamos. Laura, ¿qué quieres de Chaggy? A ver, bien abejita, Jonathan. No, pues una de las más conocidas, ¿no? It Wasn't Me, ¿puede ser? Uy. No, ponga la que diga Laura, es que a mí no. Sota. ¿Y por qué no la deja, hermano? Sí, de. Pero es que Chaggy. Usted dijo que usted no ponía nada de Chaggy porque usted no era digno. Exacto, es que Chaggy. Porque usted no era digno de entrar en su casa. ¿Sexy Lady? ¿Quieres? Eso me acuerdo. Escoge la que tú quieras. ¿Bombastic? No, es así, te ruego que no, porque eso sí acaba. Porque Chaggy no ha sido muy prolífico musicalmente hablando. ¿Cuál canción quiere Orlando, que lo entrevistó? Le agarraron el teléfono, después el tipo los borró, estaba claro, borracho. Sí. Y un día lo llamó Orlando y dijo, hermano, ¿sabes qué? No me llame, estaba borracho. A hacer pegas. Y le borró el teléfono. FM en Cali 98.5. Oye, tacaño, yo. Eso es mentira. Eso es mentira. En los originales, los amarretas. Un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora, mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ay, mi amor, no he visto Hombres de Negro. ¿Me invitas? Ay, mamita tan bella. Si quieres la llevo a una funeraria. Allá hay hartos. El que guarda siempre tiene. Es la pura realidad. Pero hay gente que prefiere vivir a costa de los demás. No la había oído. ¿Es nueva? No, esa ya tiene su tiempo. ¿La de los tacaños? No la había oído. Es muy buena. ¿Y Lau? ¿Sabe qué es lo que me saca? La voz de Lau me parece lo máximo. ¿Sabe qué es lo que me saca la piedra? Otra colombiana que me saca la piedra. ¿Qué? Los colombianos tacaños que hablan de los tacaños. Y uno los sí. Oye y uno... Oye, pero... Tú eres un amarrete. ¿Usted qué es lo que le pasa? Si usted es el peor tacaño de todos. Y a rajar de los tacaños. ¿Por qué se pone a hablar de eso, hermano? Sí, exacto. Quédese callado, pero usted es un miserable. Pero bueno, las tacañerías también se ven en ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en una cuenta... No, Nico, en todo. No, pero, pero hay circunstancias. Yo tengo un amigo que prefiere irse a pie que coger un Uber. ¿Por qué? Pues no, porque todo es cerca. No, nada es cerca. Un aguacero, y con un aguacero, y llegó. Y no, y con los perfecto. Ladrones. Y no, es que en aguacero nadie lo atraca a uno. Es el aguacero y la gripa que se gana. No, es que Uber, ¿para qué es eso cerca? ¿A 30 cuadras lloviendo? ¿Y se va así y se lava? ¿Cuánto vale un Uber o un taxi? Ah, no sé, yo cojo taxi. ¿$10,000? Sí, no sé. ¿$7,000? No, esto es cerca. ¿Pero cómo va a ser cerca? Queda 30 cuadras, brother. ¿Qué te pasa? Lavado, de pies a cabeza. ¿Y llega pero qué? Sonriendo. ¿De qué te ríes? No, y pues toca decirle que es un tacaño, en la cara. ¿Y qué dice? Que no. Se es ríe. Por hacer no, ejercicio. Tampoco me hagan esa imagen. No, pues es que usted se la hizo, no fui yo. Claro, es que cómo va a caminar 30 cuadras sin coger un transporte. Tacaño es el que siempre maneja la cuenta. A ver. Que dice, páseme su tarjeta. Y el man no pone la de él. No. Y como nadie, son 5 tarjetas, nadie se da cuenta. Y el man pasa limpio, así, voladito. Claro, nada, nunca. ¿Qué opina de eso? Eso es una amponería. Una ruindad, me parece. Eso se llama una avaricia, eso se llama no quererse uno mismo y respetarse como ser humano. Muy ruin. Para mí el peor defecto del mundo. A mí la tacañería me jode. La tacañería. A mí también. Y a veces lo veo a usted también así con unos cocodrilitos en los bolsillos. Ah, eso sí. No, a veces hay que sacarlos a pasear. Tiene unos lagarticos así con unos dientes filuditos y mete los dedos donde está la billetera y lo pican y lo muerden. Sí, no puedo, no puedo. Ya sé, au, au, no. Qué pena. No puedo sacarla. Los animales en los... No puedo sacarla. Ayúdenme. Y uno mete la mano y no hay nada, pero no hay billetera tampoco. Claro, no hay nada. Hay billetera sin billete. No, los males que se hacen los locos. Y piden la cuenta y se van para el baño. Yo siempre digo... Esperemos al brother. ¿Tienen afán? Exacto. No, no hay ningún afán. Y llega. Y ahora sí, bueno. Bueno, brother, la tarjetica, mijo. Pase, mijo, que aquí. Ah, pero no han pagado la tarjeta. La estamos esperándolo usted. ¿Quiere volver a ir al baño? Aquí claro. Esperamos. O sea, nos pueden dar las 5 de la tarde aquí, pero sí. Ponga su tarjeta. Uy, el tacaño es el algo... El tacaño es una especie terrible. Es una cosa absolutamente abominable. Estoy de acuerdo. El tacaño. En todas las esferas. Dos tipos famosísimos. Uh-huh. Un político. Ajá. Y un periodista, uh-huh. Uno presidente y otro presidente de un medio periodístico muy grande. Cuentan que llegaron al peaje allá de después del Guaymaral. Sí. Sí. No se pudieron poner de acuerdo quién pagaba, devolvieron el carro y se volvieron para la casa. ¿En serio? Sí, eran 2,000. Es gente que se acostumbra a que le paguen todo. A que le paguen todo, que no pone un peso. Los políticos que siempre les pagan todo. Sí, obvio, ellos no sacan. Entonces se acostumbran a eso. Los tipos no saben qué es una billetera. Ni. No. ¡Hala, qué rico todo, no, mijo! Y se van. ¿Cómo que qué rico todo? ¡Pague, maestro! Sí. Sí. Yo soy, eso es como que se me cuelen en una fila, hermano. Si yo, si yo invito, pero si no invito me pongo... Molesto. No molesto, exigente. Claro. Que es como bueno. Y si el man ya no saca la vaina, pues no vuelva a almorzar. Exacto, uno también. No, tranquilo, yo pago fresco y pago, pero ya, hasta ahí me vieron. Sí, exacto, nunca más. Hay que estar muy moscas. ¿Tú qué opinas de un hombre tacaño que te saque? Ah, no. No vuelvo a salir con él. ¿Cómo lo mides? Claro, ¿cómo se da la tacañería? Danos ejemplos de tacañería de uno. En una salida. En una salida, bueno, que. Que haga énfasis en, no, está muy caro esto, no, esto... La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere, regístrate, haznos un bizun y a jugar. Así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18. La tecnología para ver si un balón cruza la línea de gol se llama tecnología de línea de gol. No iban a poner a un avidente. Yo he visto gol. El fútbol es descomplicado. Como Codere, regístrate, haznos un bizun y a jugar. Así de fácil. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18. Mejor no. No, yo no invitaré a un El sitio de entrada. Digan, partamos. El sitio. A mí me da pena. Ok. A la americana, ¿no, mija? Yo no. No, partamos. Pues es que pero... uno digamos que si va saliendo. Yo creo que el mayor paga, ¿puedes creerlo? Ahora, con mis amigos no es el mayor, yo creo que es el más joven. ¿Ah? No, que uno si sale la primera vez, uno hace la mague de, bueno, ¿con cuánto te ayudo? ¿Y si recibe? Ya, listo, tú ya detectaste. Es la primera vez y es una invitación, pues uno dice, pongo la tarjeta, perfecto, pero la respuesta gracias. Es, no, mi amor, con mucho ¿cómo gusto. ¿Cómo se le ocurre? Pero si el tipo dice, por favor, vamos claro, miti-miti, tú dices, claro que sí. Y ya nomás, ¿no? No. ¿Qué fue? Claro, sí. De una. No, es que la gente... Es muy buena la sección, pero los tacaños es una cosa. Uy, la gente tacaña es una plaga. Pero es que le puedo decir que el 70% de los colombianos son tacaños. ¿Pero qué me dice usted la gente que le hace una disección a la cuenta? Es insoportable. No, es que yo tenía un amigo que llegaba tarde tomé... después de que pedían y se iba antes de que pagaran. Y siempre botaba un billete de 20,000. ¿Y se iba? No, pues que yo pedí un jugo de tomate eso. Y unas papas, y eso vale menos de 20, ahí les dejo más. Eso es insoportable. ¿Usted qué opina? No, eso es insoportable. No eso, te sientes aquí. No te sientes en esta mesa. No tienes derecho a sentarte en esta mesa. Somos 5, dividimos entre 5. Cinco. Si usted decidió comerse 80 gramos de pasta o tomarse un vaso problema. De agua, es y si se tomó 6 whiskies, el otro agua, pelotudo, ¿por de qué malas. No tomas whisky? No, o si no, listo, pero ese es el cover que se paga por estar en esta no mesa. No se divide. Punto. La persona que dice, ¿qué me comí yo? Por favor, dividamos. Uy. Yo pago solo lo mío y lo de mi esposa. Horrible. Yo hasta ahí llegué. Sí, horrible. No puedo más. Mm. Una mesa es para compartir. Claro, todo. ¿A mí qué me ha pasado? Lo contrario, gente que se aprovecha. Entonces les da por pedir, me pasó una vez, un restaurante afuera. Angulas, que es un plato español, que es una delicia, pero es carísimo. Para una persona, 80 gramos, 100 euros. y cuatro en la mesa, esa vaina, yo me muero por eso, pero yo jamás pediré esa vaina con gente. Claro, porque si no, yo la pido solo, yo voy, la pago y me la gasto. Y le pego así a mi esposo, le digo, pide esa vaina ya porque voy a pedir yo también. Sí. Los dos, y no sabemos qué hacer con eso. Pero la pedimos. Mm. Entonces hay un derecho, ¿no? Usted está en su derecho, ¿no? Si piden cuatro en la mesa de eso, usted puede, ¿no? Sí, claro. O usted no pide por decencia, no. No, exacto. Decente con otros. Sí, exacto. Yo no pido. Pero es que es eso. No, yo sí pido. Si hay cuatro en la mesa que piden uno y, no, y si a usted le encanta esa vaina, pues si no le gusta, pero si le encanta uno, dos, por favor. Sí, claro. Nico. Al final ya todo el mundo reparte bien. Claro. Pero que lo cojan uno de pelotudo. Sí, es no, que no, eso no. Es lo que yo siempre digo. Es que es el problema. Que bueno, que listo, que todos en partes iguales dividimos todo. Pero no falta la persona que pide el plato, que es no, y hay otra cosa, hiper mega costoso, hay otra cosa que ahí no es tan chévere. Hay otra cosa que me enferma de los colombianos. Cuando uno va a comer algo y dice, no gastemos mucho hoy, que es normal, ¿verdad? Sí, obvio. Uno dice, no pidamos entrada, ¿no? Sí. Siempre aparece en la mesa alguien que solo, y no le importa lo que pase con la mesa. Eso es otro estilo de tacañería que va con egoísmo. A ver. Pide una entrada, la que sea, puede costar 1,000, 2,000. Sí. Y sientan a toda la mesa a esperar a que la persona se, coma, la entrada para que traigan los platos. Eso es un ejemplo de tacañería emocional enorme. Sí, sí, sí, ya sé de cuál, de qué clase. No, usted no sabe de quién estoy hablando. No, de qué clase de circunstancia está hablando. No, todos. Y todos piden, mira, yo quiero una carne, el otro no. Sí. A mí antes me traes una sopa, cebolla. Sí. Bueno, claro. Por el precio. No, es porque, claro. Uno se aplasta a ver comer a, una sopa persona. De cebolla. De acuerdo. ¿Por qué no lo hazla en tu casa con tu mujer? Claro, no nos molestes a nosotros. Exacto. Su opinión. Que se la debe comer al mismo tiempo que todos. Porque uno puede decir... No, ¿sabe qué? Tráigame la sopa, tráigame la sopa cuando fuerte. Estén todos. Exacto. Con el plato fuerte. Yo listo. Voy turnando. Y usted se ahorra cualquier inconveniente. No vale nada. Y listo. 8,000, pero 8,000 que ponen media hora una mesa a ver a un man tragar sopa. No, eso es pésima idea. No, eso hay que hacerlo. No les importa que... Y yo siempre miro. Uh-huh. Ahí no pido nada. Ahí sí no, porque... ¿Para claro, qué? Pa si qué? Hay cuatro... No, eso es otra cosa. Sí, sí, sí. Eso se llama delicadeza. De acuerdo. Que usted ha perdido en este programa. No. Una pregunta, Nicolás. Soy un terciopelo. ¿Cuál es la peor característica de ser colombiano? Vamos a leerla, si le parece. Sí. Acabo de salir de una fiesta en Berlín. Lo sintonizo y ustedes son los mejores de la radio. No puedo de la risa. Muy buen humor, Jaime. Muy bien. Ahí la embarró, ¿no? Al final, ¿no? Sí, lo del buen humor de Jaime, no sé. Vamos a poner 0-1 ahí, pero 5-8 al resto. Soy orgullosa de ser colombiana, Chachi Domínguez. Pero la verdad es que somos zampones. Desde el que tiene corbatas, el que se viste de ruana, no se salva a nadie. Bueno, 5-8. Según mis chismosos de confianza, por ahí dicen que Jaime Rodríguez iría a descansar en la banda del Newcastle. Pues no creo, la verdad. No creo. Muchos colombianos son mantenidos. Buscan una pareja extranjera o talentosa o millonaria para vivir sin trabajo. ¿Ejemplo quién? Es que no toca. Usted lo dice. ¿Qué? El domiciliario. ¿Quién es? Ah, el caserito, hombre. Cárdenas. El caserito. Salir manejando creyéndose Juan Pablo Montoya después de haber tragado en la discoteca como caneca aceitera, arrollando en su camino al perro, al gato, al indigente, al ciclista, para terminar un poste de luz gritando, no se meta conmigo, usted no sabe quién soy yo. Sí, claro. ¿Nota? Sí, 5-8. Esa maldita maña, dice Ricardo Soto Zapata. ¿Qué dice? De comer prójimo, si le va bien o mal, porque sí o porque no. Mejor dicho, rajar de todo el mundo por cualquier cosa. Sí. Muy buen Twitter. Sí, es cierto, 5-8. Tweet, la típica mujer colombiana envidiosa de evento social, que a otra que es más linda y con más estilo o algo mejor y empieza a rajar, a decir que es una zunga. Ciertísimo. 7-2. Ciertísimo. Nota, Nico. 5-9. La peor característica es ser crédulo. Cuando llegaron el montón de venezolanos y nos sitiaron, se toman los apartamentos, se encierran más de 100 en un espacio de 45 metros cuadrados. No, hombre, 0-1. Es un ladrón de emociones. Vuelvo y lo confirmo. La malicia indígena, 0-1. Falta de uso de la razón, gran ejemplo a señorita Ibargüen. ¿Qué tal sus nuevos amiguitos? No sé quiénes son. Ah, no, porque se metió en la política. Ah, no, yo no puedo hacer nada que se meta, ¿no? Sí, eso y que se además, queme ya está como... muy grande. Si ella se quiere que meter... se queme sola. Exacto. Sí. Acuérdese los términos de la carne. Acuérdese esa cosa que yo le mostré. Crudo, medio crudo, medio, más de medio, bien hecho, y hay otro que es quemado. Quemado, exacto. La peor característica es los sumisos frente a extranjeros. Uy, no. Ay, carajo, ese sí que es un punto bueno. Y eso es en las empresas. ¿Usted dónde es? No, yo soy ecuatoriano. Argentino. Contratado. Argentino. Y hay cada imbécil que, viene, todo se, que y, viene a engrupir acá. Y todos los colombianos sin trabajo. Es que de verdad. Cada imbécil que viene a engrupir en todos lados. Juan David Alcázar me parece ese es muy, ganador. Ese es muy bueno, ¿sabe? Le vamos a poner 6. Ese me gustó mucho. Tengo uno acá ya, pero ojo que ese me está haciendo duda. Hombre, nada más grande es llevar huevos duros en un paseo y destaparlos en plena sala de espera del aeropuerto. No, es que eso huele eso es hermoso. No, eso huele feo. Que nos toca ser hinchas de estos troncos de la selección. Ay. Y después se entera uno que el argentino no, que es un paquete. Todos son unos paquetes. Dios mío, es que he visto esa historia. A llevarse a las mujeres del prójimo. ¿Cómo? Después las dejan. ¡No! Yo no sé por qué, porque me estoy como cruzando los ojos. ¿Qué le pasó, hombre? No sé, tengo un turupe aquí en la cabeza y yo estaba perfecto esta mañana. ¡Ay! Me está saliendo algo. ¿Qué le pasó? Un recuerdo, pero sale como un cacho. Como, exacto. 7:48. Bueno, ¿qué? Ya volvemos. Y vamos con el último repaso y chao, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no, Bala? Sí. Los originales en Bogotá, 94.9. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! De hoy, ¿les parece? Eso. Son las 7:50, así terminamos hoy. Hay que dar el premio, recordar que es lo que regalamos ahora. Sí, no, tranquilo, fresco. No se afane. Entonces, mis queridos amigos, voy con un repaso del periódico, ¿está bien? Dele. ¿No preparan el periódico todavía? Porque es que yo no les puedo dar más pistas, brother. Bueno, dele, tranquilo. En el año, hace 50 años, el 21 de octubre de 1971, ese premio lo pasaron para mi cumpleaños, el 10 de diciembre. Lo dan en esa fecha, el Nobel de Literatura. Uh-huh. En esa época, en 1971, 2 años antes de que se muriera, un poeta que no me gusta, que es Pablo Neruda, comunista, se ganó el Nobel. Hace 50 años, el 21 de octubre. En esa época, ¿cuántos dólares le dieron de premio? Eso es todo fácil. No empieza a calcular, Nico, porque me paro y me voy. Hablado. Ah, bueno, hablado, listo. Pero tengan maña y fuerza. Yo no, mándenmelo. Música. Ah, bueno. Pero ¿qué pasa? Yo tengo derecho a, como dicen, a mamarme, ¿no? Bueno, pero al fin, ¿qué? Ha escrito. Orlando buscando como un loco. No es fácil de encontrar. María Juliana ya escribió, ¿no? ¿Qué dijo? que la estoy maltratando en la de paso. Le dije, no, lleva menos 47. No me tientes porque te lleva menos 50 en cualquier segundo. Claro, en cualquier momento. Bueno, leamos. María Juliana. Ay, el Nobel no da plata. El Nobel es una distinción, Jaime. Mira al presidente Santos. No le dieron nada. Creo que lo donó. Menos 2. No. ¿No? En los originales. ¿Con cuánto quedó María Juliana hoy, mi amor? La menos 47. Correccional. ¿Cómo hacemos para llevarla a menos 50? No, el lunes la atiendo, hermano. ¿No? Nos encargamos de ella. Menos 47 es un mal. Es un mal. Orlando tuvo menos 50 sin estar presente, ¿no? Estando presente. Aquí ya llegó María Juliana, que le están diciendo que yo le he maltratado en el repaso. No le he maltratado. Que si contestas mal. Si contesta mal, ¿yo qué hago? ¿Qué hace uno? Pues le soplan, ¿no? Bueno, chapó para Nicolás Samper. Y le va a dar más uno, además. $95,000. Porque ante los logros. La hora 250 mil. Y de vez en cuando. Vamos a peluquear a Laurita, ¿no? Menos uno para Laura también. Ah, pero si ya le diste más uno a Nico, de verdad. Menos uno para ti. De verdad. En los originales. Pero si es que estás 250 mil es 95. Qué 250, María Juliana. No, ¿cómo que el lunes? Aquí está. El lunes te vamos a hacer llegar a menos 50. Es una instrucción que le da Nicolás Samper y me dijo que cuente con él. Yo no puedo hacer más. Ahí te lo estoy diciendo, María Juli. ¿Y Orly cuánto dijo? No, 150. Ah, bueno. No, es que no puedo hacer nada. Yo trato con Laura, pero... Lo peor es que había puesto 150 y dije... ¿De verdad? No, ¿cambiaste es que no, al final? Es que lo peor es lo que uno iba a poner. No, lo peor es que era... sí, nos diste más tiempo y ahí lo... Yo ya esas historias de lo peor y lo que pudo ser y lo que fue, no nos importan. No, pues ya. Exacto. Que sí, ya. ¿Cómo quedó el arepaso? Cuidado, Nico, que está es tumbador 7 puntos. ¿Coles? Bueno. María Juliana, menos 47 puntos. Uy, qué vaina, Orlando, menos 12 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Y Nico, menos 3. Ah. Además, que yo empiezo lento. Yo no quedo tranquilo hasta que Nicolás no esté en terreno positivo. Pero así me toque mandarle la meses, respuesta el domingo de los dos arepasos del lunes. A mí no me importa. Me parece que hay que hacerlo porque es que la verdad se está ganando el arepaso en negativo. Perdón, el año pasado. Todos los meses. Perdón, fue positivo. El mes pasado hice más 10. ¿Quién ganó el premio del mejor tuit de la semana y qué se gana, Nicolás? Se gana un monitor Polar A370 que entrega la tienda de ejercicio inteligente. ¿Buscas la mejor tecnología para aumentar tu rendimiento deportivo? Descubre nuestra selección de accesorios y monitores de frecuencia cardíaca Polar. Recuerda que puedes encontrar todos nuestros productos en nuestras tiendas de ejercicio inteligente en los principales centros comerciales del país. Para mayor información entra a www.ejerciciointeligente.com y aprovecha todos sus descuentos. Y el ganador del monitor Polar A370 que entrega la tienda de ejercicio inteligente es del tema de hoy. ¿Cuál es la peor característica de ser colombiano? Yo tenía un ganador, pero... Pero Nico, yo le pido un favor. Yo tenía un ganador y lo cambié en último. De Laura Hoyos, ni siquiera Orlando. Haga justicia, hermano. A ver. Juan David Alcázar. A la pregunta ya la dijo, ¿no? ¿Cuál es la peor característica de ser colombiano? Él escribe. La peor característica es los sumisos frente a extranjeros y con los nuestros unos cafres completos. Todos de extremos acá. Me parece el mejor tuit de todo el año. Buenísimo. Porque es que es verdad, yo no sé en cierto. Colombia qué es lo que tenemos con los colombiano come colombiano. Los mexicanos entra, puede ser sueco, primero sus mexicanos. Primero mexicanos, sí. Los argentinos igual, sí, ya no claro, pueden allá nada, exacto. Los españoles igual y los franceses igual y los gringos, excepto los de la India, por inteligentes. Pero son feos, resto, pero inteligentes. Pero el resto todo el mundo defiende lo suyo. Como debe ser. Como debe ser, exacto. Un australiano, ¿por qué va a contratar a un señor de Nemocón? Exacto. ¿Ah? A menos que sea muy bueno, pues. No es muy fácil que un señor de Nemocón en Australia... Pero aquí, varios bien malos. Te y todos ahí en los mejores puestos. ¿De dónde eres tú? Yo nací en Córdoba. Claro. María Juliana, es un honor ponerte menos 47. Me faltó gasolina para que llegues a... Menos 50. A menos 50. Pero el lunes, Nicolás está encargado de liquidarte. Te lo advertimos porque venimos con las uñas muy afiladas por tu exceso de falta al programa. No digo más. No, tranquilícese. Buenas noches.